Y así, era impresionante porque así las computadoras más nuevas que teníamos corriendo Windows no corrían tan bien. Y también es lo que agota, por ejemplo, Windows agota las máquinas, sí. Es agotador. Por ejemplo, para instalarte Ubuntu son 15 megas lo que pesa, ya está. Y no te ocupa más RAM, es como, utiliza muy poca parte del sistema, eso también es, se podría aplicar al cuerpo. La cantidad de mierda que os ha metido en el cerebro, o sea, ¿dónde está Julio? Bueno, con los 15 años de colegio de curas, es decir, con ese sistema privativo, el cerebro ha estado trabajando de una forma, pensando en Dios, en Jesús, en la Virgen, en todos los apóstoles, en todo eso, ¿para qué? Para la neurosis, ¿no? Para generar neurosis, pues es lo mismo, exacto. Estos son sistemas que, si os habéis dado cuenta de lo que he tardado en encender el ordenador, o sea, en Windows lo que ha tardado en aparecer la conexión, en Ubuntu es así. ¿Por qué? Porque hay una parte de ese sistema operativo que no necesita ayuda o asistencia. Tú eres la persona que se encarga de si algo no va bien. Entonces, eso sí, claro, es agotador también el Ubuntu, y ahí está una parte mala, porque constantemente tienes que estar recurriendo a foros. Sí, pero eso es liberador al mismo tiempo. Sí, porque aprendes, pero igual sí. Hay personas, y también responde mucho a la lógica capitalista de la prisa, del tener prisa. Es decir, de preferir que las cosas ya estén hechas, que las haya hecho otro, porque ahí tenemos otras cosas más importantes que hacer. Que es una filosofía que a veces frena el aprendizaje de otro. Absolutamente, ¿no? Entonces, no sé, yo con el Ubuntu sí lo he sufrido, la verdad. Por ejemplo, con el Toshiba, pues para bajarme todos los drivers y todo eso, y luego la cámara no funcionaba, y era como... Bueno, cuando ya lo tienes todo en su punto, la máquina puede durarte hasta el 99. La máquina puede ir como... 15 años, lo que dice ella. Sí. Enseguida todo lo que va, que mira, es que no tiene ni cámara. No existía todavía, pero bueno, cuando esta cosa se creó. Mira cómo es del gordo, es una arrojadiza, pesa 3 kilos o suficiente. Una arrojadiza. Pues, también desde un punto de vista más político, Mac y Microsoft son empresas y lo que les interesa es vender y vender y vender, entonces siempre van a estar haciendo las cosas para que tengas que comprarles cosas nuevas, sistemas operativos nuevos, programas nuevos, antivirus, etc. Y aunque hay empresas que sacan distribuciones de Ubuntu como Red Hat, que saca Fedora, o Ubuntu, bueno, de Ubuntu es también hay una empresa Ubuntu que está apoyando el sistema operativo Ubuntu. Hay comunidades que no son empresas, sino que son completamente horizontales, como es Debian o como, pues no sé, algunas otras. ¿Debian dijiste eso? Sí, Debian. Sí. Y Debian es otra, o sea, dentro de Linux, como sistema, hay varias agrupaciones. Una de ellas es Debian, otra es Ubuntu, que es el de para seres humanos. El Debian lo utiliza más la gente que hace informática realmente, que trabaja realizando programas. Sí. Y cosas, hay más, ¿no? Esta, pero todo es Fedora. Ubuntu, Ubuntu, Fedora. Sí, hay miles de. ¿Pero por qué? Porque la gente se agrupa, lo que dice él, de forma horizontal. Sí. A generar. Y atender problemas de comunidad. O sea, hay gente que saca distros de Linux que son para diseño o para seguridad de redes o para cosas. O por ejemplo, Puppy Linux, que es así de, tienes tu hasta tiene una canción súper chunda de tienes tu computadora vieja que no se conecta y que no puede hacer nada. Le pones Puppy Linux y ya jala como nueva, ¿no? Y, Puppy Linux. Puppy Linux. Y es una instalación súper ligerita que de hecho puedes correr desde USB. Para probar en mi caso, si no sabes, con doble pie, ¿no? Sí, doble pie. Como cachorrito, doble pie. Linux. Pero además está la canción de Puppy Linux. ¡Qué bonito! Entonces se supone que esa está como fácil de instalar y que tiene soporte para máquinas viejas. Oye, tengo una pregunta como muy sonsa, pero por decir, tengo cablevisión, o sea, tengo el internet de cablevisión. ¿Puedo meter? No hay ningún problema. Digo, excepto los que hubo ahorita con Diana de que no se podía conectar, pero eso no es como que común. Pero de hecho, o sea, pues el sistema operativo es la parte que hace que funcione tu computadora y todo lo demás, o sea, las fuentes que utilices, las fotografías, los programas, pues esa parte. Sí, eso no creo incluso que sea algo físico. Yo todas las computadoras, bueno, tengo como 3 nada más, pero siempre he pensado que que es algo físico que está mal, porque nunca he logrado nada. Puede ser algo físico también, ¿eh? Sí. O sea, mira, software es como el sistema operativo y hardware sería lo físico, la pantalla, el ventilador, todo eso. Y sí que puede ser a veces algo físico porque, lo que te digo, una de las cosas que hacen los softwares privativos es que tienen esos mecanismos de autodestrucción y casualmente te autodestruyen la máquina el día después de que se acabó la garantía. ¡Qué casualidad! ¿No? Con Mac pasa esta movida de mucho. ¿No es Mac? No, le puse solo el estupite. ¡Es un Mac pirata! Sí, es un Mac pirata. No es Mac, es manzana. Para quien está en Mac, en casa o donde sea, que sepan que a los dos años que se caduca la garantía, todas las lectores de DVD se joden. Y hay que cambiarlo. O sea, no conozco una sola persona que tenga un Mac que no se le haya jodido el lector de DVD o alguna pieza a los dos años y un día. O una semana, para que no sientan sospechos, o quizás a los dos años y medio. Pero ahí está el mecanismo de autodestrucción, porque la garantía son dos años. Sí, hay un montón de cosas que lo tienen, impresoras, periféricos, que se están programados para dejar de funcionar. Por ejemplo, yo tengo un escáner HP muy viejo, que HP dejó de sacar drivers para sistemas operativos nuevos. Entonces, pero HP te los saca, ¿no? Sí, en HP, así, yo ya no podía usar ese escáner con Windows, porque tenía que tener un Windows viejo de 32 bits, o no podía usar mi escáner. Entonces instalé Linux y jalo de maravilla con 64 bits y nunca me han hecho nada. Y pero da trabajo, la verdad. Y yo, por ejemplo, si nunca has estado en otro sistema operativo que no sea Windows, yo no lo haría sola esto de ponerme a instalar Linux. Sí, o sea, si queréis podemos hacer uno o dos días, no acá en la clase, pero luego yo me conecto y nos ponemos. Y estamos todas en el chat de PiratePad y voy diciendo las cosas, los pasos a seguir. Tenéis, si no lo tenéis, conseguir un cable de Ethernet, de esos para conectar, porque normalmente cuando instalas Linux, a veces hay que instalarle los drivers para el Wi-Fi, ¿no? Es una broma. O sea, es para conectarte directo al router. Según yo, el Ubuntu nuevo ya trae los drivers. Depende para qué máquina. Sí, eso también. Y siempre está bien hacer la instalación con el Ethernet dentro, porque así te va descargando todo lo que necesita. Sí, o sea, realmente lo que yo recomendaría es que tengas una computadora conectada a internet para poder forear y checar cosas y bajar cosas en caso de que tengas problemas, y la computadora que quieres instalar. Yo diría que fue más fácil. Ahora, bueno, como anuncio general, hay una banda que se llama HackLab que van a tener un rollo este sábado de instalar Debian en un lugar. ¿De que verdad? Sea... ¿En Cráter Invertido? Pues en Cráter Invertido, sí, de hecho. Cráter Invertido. Cráter Invertido es Lucas de la Saga, no sé qué número, por metro. ¿Y es en la noche? No, es todo el día. Es una cooperativa, sí. Sí, es como una cooperativa de artistas, está chido. ¿Pero dónde? Cráter Invertido. Pues mira, ahí está la página. Sí. Luego me compraron a unos pods, a los hackers. De hecho, hace muchas cosas. Pero hace unos meses también. Sí, donde está la gráfica popular. Sí. ¿Metro San Antonio? San Antonio Abad. Abad, sí. Estoy en mi casa. Sí. Oye, pues si queréis, lo que pasa es que yo les escribí. Los próximos eventos. Son como activismo por Yo les escribí para ver si tienen talleres de electrónica, cacharreo y todo eso. Sí, me contestaron, supongo que serán los propios. No, es. Son ellos. Un día para instalar Debian. Día de muertos. ¿Cómo de muertos? ¿Cómo el día de muertos? Hay varios que los den todos los sistemas, o sea, un JPG, un TIFF, un MP3, un MP4, un AVI, un MOV, lo puede leer cualquier sistema operativo. Pero por ejemplo, un archivo de Photoshop, un archivo de Illustrator, programas muy específicos. Pero está, no está, está, está el Google Maps. ¿Pero los puedes transformar? Sí. Mira, sí, las puedes transformar a GIMP o INSPI. O de hecho, las puedes guardar en Photoshop. Podemos ir un sábado. O como SVG o otro formato. Y luego los abres desde ese formato. Tú haces este, cosas de diseño y ya. Yo no tenía nada. Como los privilegios, los roles, que si tú eres un tienes el privilegio de ser un macho, entonces no entregues a otra persona el privilegio de penetrar, porque es un privilegio exclusivo, es otra cosa también. Sí, o sea, muy mala, es otra cosa muy, muy terrible de las sociedades heterosexistas, que los privilegios son exclusivos, que los privilegios no pueden atravesar las clases, la raza, el género, todo eso, son privilegios exclusivos y flexibles. Hay un texto muy bonito, te lo voy a poner por aquí, que se llama Terror Anal. Y que si no lo podemos encontrar online, lo voy a transcribir porque está en un libro que tengo en casa. Es de Preciado y me gusta mucho, Terror Anal. ¿Vale? Sobre el tema de la analidad, aquí, de hecho, ya lo... vais a ver que ya hay un disquito de los... Por favor. ¡Ay, qué cruz! ¡Qué cruz! A ver, aquí están. Estos son los disquetes. Esto es lo que vamos a poner en un murito para que la gente elija lo que se quiere instalar, ¿vale? Pero claro, tenemos que adaptarlo a nuestro contexto, pero... ¿Dónde está la filano? ¿Qué era eso de redes de parentesco? Pues, en realidad es el... la reprogramación que tenemos en la cabeza para encontrar una familia a toda costa. Y cómo podemos considerar a veces más familia a un papá y a una mamá que nos maltrataron un montón, unos cabrones y una familia de mierda, que a nuestro círculo afectivo, o a nuestros amigos, o a la gente en la que realmente... O sea, están las familias que te escoge, que tú escogiste y las que escogiste. Y muchas veces no se valora casi nada la familia escogida porque lo otro es una sangre. Es que son mi sangre, es que llevo sus genes, es que sin ellos yo no estaría aquí. Y a veces eso está muy sobrevalorado, porque a ver, a ti que te pregunto, si querías estar aquí, ¿no? También la adopción no puede ser en el peor sentido, porque no tengas un hijo que no sea tuyo. A veces para los hombres es muy como conflictivo que tengas una pareja con ya un hijo. Sí, porque no estás siendo. No estás herencia, no estás siendo una cuestión patrilineal. Sobre todo cuando se sabe de quién es el hijo. Ahí, en realidad, como lo matrilineal, es decir, como la herencia matrilineal no está nada valorada, porque vivimos en el patriarcado, obviamente, cuando no se sabe de quién, cuando no se sabe de quién es el hijo, como hombre, ¿no? ¿Qué hombre puso eso? Hay algo muy curioso que pasa con los... yo tengo un perro, soy muy cercana a él, ¿no? Y... de tu familia. Ajá, y entonces, en varios lugares, como que he estado como en esta discusión sobre la castración de los perros, ¿no? Él es adoptado, entonces pues evidentemente todo el mundo dice, no, pues lo tienes que castrar porque hay muchos perros en la calle y sufren mucho. Y es muy curioso el caso que me contaba un veterinario de cómo propietarios hombres eran los que más se negaban a castrar a los perros y los que más como, o sea, aunque fuera un perro y no fuera un humano, como que veían la descendencia del perro como una cuestión como de linaje. Como que tenían una... Ajá. Y yo le he preguntado a amigos que tienen perro y se niegan. Es decir, yo todavía no decido qué es lo que voy a hacer con él porque estoy investigando específicamente cuál es la repercusión. Pero, ajá, es muy peculiar. Yo lo relacionaba mucho con esto que dices. No, en ese mismo sentido. Pero si dicen es mío y... Pero en ese mismo sentido de la gestación y de los métodos anticonceptivos, o sea, siempre es la mujer la que se opera la trompa de Falopio y casi lo mejor que hace la vasectomía. Que es más fácil. Que es más reversible. Sí. En muchos casos. Tiene que contestar esa persona, que es el patriarcado y es como esa defensa de... De la línea. De la línea, de valores. Y la estupidez, o sea, gente que no quiere tener hijos, pero es, o sea, no, jamás, y jamás me haré cargo de un hijo, pero jamás me voy a quedar sin la capacidad de tener hijos, ¿no? O sea, como esta capacidad de tener hijos es una gran fuente de hombría, ¿no? Virilidad, sí. Ya sabéis lo que, pues eso, por ejemplo, el tema de la diversidad de redes de parentesco es de alguna forma, ya vamos a hablar después como un poquito específico de cada cosa, pero es como intentar dejar de lado la idea de familia, que además es un vocablo espantoso que viene del latín famulus, que es un grupo de esclavos, básicamente. De ahí viene la palabra familia, entonces parece que tenemos que seguir utilizando palabras que en realidad están diciendo que somos esclavos, ¿no? De esto. O sea, lo que llaman la familia nuclear, ¿no? Padre, madre, padre, madre, prole. Y ya está. Como ver que hay redes de parentesco mucho, o sea, está una persona con su gato puede tener una relación más afín que la que tiene con su mamá, o su papá, o con un hermano. Sí. Y eso es obvio, ¿no? O sea, que incluso ahí podríamos entrar también en el tema de interespecies, de interespecista, ¿no? De alguna forma, bueno. Lo que quería enseñaros es que está la analidad por aquí, pero no sé dónde está. Ahí, está, ahí entraría la realidad, la pasivofobia, ¿no? En el miedo a entregarse, a dejarse hacer un poco de vez en cuando. Y, ¿sabes? Y también, que es tan rico, que las ganas. Son todas las etiquetas que tenemos pensadas, pero bueno. Una pregunta: en la página de Spider-Pact, ¿pueden subir este PDF? Sí, he descubierto que sí, acá. Ah, es claro, touch files. Y le juntas una fila. Ah, ahora mismo subo un textito precisamente que es esa decisión que se llama por el culo. Donde precisamente por el culo, Sejo Carrascosa. ¿Perdón? Por el culo de Sejo Carrascosa. Sí, sí. Y es Javier Sáez, ¿no? Ajá, sí, justo es donde abordé. ¿Y lo tienes en PDF el libro? Sí, va a ser un fragmento de repaso. Dale, dale. Es justo sobre la hipermetabilidad. Vale, lo subimos. Espera, necesitas la conexión, la clave. No, ya tienes. Sí, ya tienes. Joder. ¿Tienes? No, es que ya no tenía, ya lo tenía. Vale. Ok, vale, voy a preguntar más. Vale, ¿por dónde iba? Vale, pues lo del ano. Yo lo comparto. Lo del ano tuyo también, yo siento que tengo dentro un dispositivo de control, dentro de mi ano. ¿Sabes ese episodio de South Park que le meten a Carmen en una antena a los televisores para controlar el mundo en el objeto? ¿Habéis visto ese episodio? Pues, algo así, yo siento, por ejemplo, que no uso mi ano todo lo que me gustaría. Y que no, y que esto sucedía muchísimo cuando yo follaba solamente con hombres. Cuando empecé a follar con mujeres, de repente fue como... Pues para las lesbianas el ano tampoco existe, porque... De repente adoptas como esas estrategias de protección de la masculinidad, o de repente empiezas a darle rienda suelta a tu masculinidad y solamente copias lo que has visto. ¿Y qué es lo que has visto? Pura mierda. Entonces pasa mucho que dentro de los círculos de ambiente de lesbianas hay tipas reproduciendo acciones o conductas súper macho, porque es lo que han visto. Eso es la conducta de un hombre. No es una cuestión de querer ser un hombre o no, es una cuestión de acercarse a unos roles de poder, que yo no considero nada inocente que una lesbiana se comporte como un macho, parece como una forma de adoptar privilegios del género masculino. Que tienen de cara, ¿no? Bien feos. Y eso conlleva que yo, a la mitad de las 10, cuando se metió en la cama, no las puedo follar el culo. Y mi culo está más o menos cerrado y ya está por esa protección. Bueno, ahora sí, ahora estoy muy mi culo, pero vamos, que ha sido un proceso largo. O sea, yo creo que el largo es uno de los primeros también. Lo que decía el cabrón de Freud, lo de la anal. La etapa anal, voy a ver una tontería, ¿eh? Porque. ¿Os acordáis cuando erais pequeñas de cómo molaba cagar? ¿Qué líder era? O sea, como. ¿De pequeño? Sí, yo pequeña, cuando hacía caca me quedaba algo mirando diciendo, he creado algo. No, como, esto ha salido de mí. O sea, no solamente soy una máquina de tragar, también genero. Y es esta cosa que huele a mí, que tiene este. No, bueno, yo... Pero es que, así, bueno, yo diría que acoplado a la analidad, o sea, cuando nos dividimos, como, si pasamos de ser una célula a dos células, a cuatro células, a 16, 32, 64, uh-huh. Y lo primero que se hace es el ano y la boca. Entonces, acoplado a la angustia anal de tener así el culo apretado e impenetrable, está el hecho de que normalmente cuando aprietas el culo también aprietas la garganta. Y yo he estado estudiando un poco acerca de los mecanismos de represión en cuanto a mecanismos mentales. Y es muy importante la respiración, porque cuando tú estás encabronado o emotivo o bla, bla, bla, lo primero que te enseñan es el control corporal, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un análisis de un psicoanalista alemán, de un güey que era alcohólico, hablando de Wilhelm Reich, que hizo un libro muy famoso que se llama La función del orgasmo. Entonces, tenía un paciente que el güey no podía dejar de beber, y así quería dejar de beber realmente, pero por más que hacía, siempre se encontraba en la necesidad de estar en situaciones sociales, superficiales, donde estaba bebiendo. Y el güey sentía un vacío en su vida. ¿El alcohol o agua? Alcohol, o sea, el güey quería dejar de beber y no podía dejar de beber. Y entonces... ¿Como yo? Entonces, así, es bien interesante porque así, lo que este güey habla es acerca de cómo la memoria está no solo en los recuerdos, sino que se revive en el cuerpo. Entonces, cuando tú estás en una situación de angustia, regresas a esa situación de angustia que marcó tu cuerpo y la respuesta que tu cuerpo tiene a las situaciones angustiosas, y entonces recreas esa postura física de me tengo que proteger, tengo que apretar el culo, tengo que proteger mi esternón, tengo que cuidarme que no me sapen, y dejo de respirar. Y cuando dejas de respirar, tu cuerpo no se puede oxigenar y estás mandándole una señal de apaguen todo porque te vas a morir. Y entonces tu cuerpo se acondiciona a tengo que morir un poco para poder sobrevivir otro día. ¿Cómo se llama el libro que has dicho de la función del orgasmo? La función del orgasmo. Bueno, y un poco sobre lo que decía ella, yo soy asmático y yo pondría en mecanismos de control la respiración. O sea, los pulmones. ¿En tu caso los pulmones? Sí, no, y pues también es algo que le he echado coco y pues sí tiene mucho que ver con afectos y no encajar en el grupo y cosas por el estilo. No, creo que coincido con eso de la respiración. Sí, o sea, y del llanto reprimido, ¿no? Así de no puedes llorar, entonces es así de... Sí. Muchas veces por eso la adicción al cigarro, porque hace la sinalación que necesita tu cuerpo hacer para relajarse. O sea, eso sí es totalmente sabio. También dicen que lo del cigarro está relacionado con la lactancia. Sí. Y lo de chupar en general, sí, y los alcoholismos y tabaquismos y cosas relacionadas con adicciones en la boca. Como lactancias incompletas o no deseadas o dolorosas. Pulmones y sí, en los pulmones en la respiración, claro, hay un montón de dispositivos de control. Primero, cuando. Bueno, yo creo, porque también está relacionado con la voz, ¿no? Entonces, el cállate y no hables. O sea, ese es uno de los. Sobre todo cuando lo que tienes que decir no es lo que se espera, sino algo inadecuado, ¿no? Cállate. O sea, ¿cuántas veces os han dicho cállate? Es una forma de decirte no respires. O no utilices tu respiración para algo que se manifieste, porque yo, bueno, todos damos por sentado que estamos respirando, ¿no? Normalmente. Y no es algo que se aprecie ni algo que se piense, a no ser que tengas asma. Claro, yo también he convivido con Peña con asma y qué duro, güey. Pero claro, la voz, cuando sale un sonido, cuando ese aire que sale está forzando las cuerdas vocales, cambia totalmente, ahí es cuando notificas que esa persona está viva, que está respirando, ¿no? Que no se puede hablar sin aire. Yo también tengo ahí, yo creo, por eso soy tan gritona, por eso me gusta mucho. Más que un dispositivo de control, creo que lo que tengo por aquí es como donde se me acumula la rabia por todo lo demás, ¿no? Como por eso me gusta hablar alto, por eso grito en las perfos y cosas así. Me gustan estos lugares, esto deberíamos incluirlo en la movida de instalación y desinstalación. Sin duda, vamos. No puedo subirlo, ya me intenté como que no. O sea, ¿dónde debería salir que ya está? Pues mi puta idea, ya. Tendría que aparecer en arriba el... ¿Arriba o abajo? Sí, en el lugar. A lo mejor... No sé. ¿Tú has usado Diana N-1? Sí, tengo una... Tengo un perfil en el N-1. Lo que pasa es que voy de tantas... Cosas... Dejas de usar el perfil. Sí, sí, me canso. ¿Dices que ya está subida? Sí, yo lo subo varias veces. Pero, vale, no parece. No parece. ¿Por qué no utilizas el archive? ¿Sabes? Te vas a... archive.org y ahí te subes. Puedes entrar como anónima. ¿Ya estás? Ya. Sí, te vas a textos y ahí subes. Y luego nos pones el link. Esto va a ser... Mira, te voy a poner el título. Es un libro muy interesante, el de Sejo y... Sejo Carrascosa y Javier Sáez. Sejo es más un activista LGTB y Javier Sáenz es más un filósofo, también maricón. Lo que pasa es que es muy feo una parte de su libro, porque teniendo, o sea, siendo el ano un terreno tan democrático, de alguna forma, porque todos y todas tenemos un ano, se han centrado un montón en el ano de los maricones. Como si el de las lesbianas, mujeres, trans, etcétera, no tuviera estigmas, que los tiene igual o más. Porque al final el ano marica es un ano de alguna forma legitimado. De alguna forma. Aunque sea una pena de muerte en un montón de países, ¿no? De África. Pero es un ano legitimado en las sociedades en las que vivimos, el ano marica. Es decir, dices que eres maricón y ya todo el mundo lo ha presentado que tú tienes sexo anal, que utilizas tu ano y ya está. Y incluso se contempla como algo. Y claro, las maricas también se les ha quitado como ciertos privilegios de su masculinidad, de ser hombres. ¿Sí? Me estoy diciendo una barbaridad. Entonces el libro de Sejo este, que se llama Por el culo, tiene cosas muy interesantes, pero para una mujer puede ser muy ofensivo también, porque te sientes muy excluida. Pero inmediatamente me puse a pensar que es justo, ¿no? O sea, luego te pones a pensar de los genitales a como en estas las áreas cubiertas, pero como que siento que de los mayores sistemas de control aplicado están en toda nuestra corporalidad, desde la piel, ¿no? Que hay un gran tabú en cuanto al tacto. O sea, cosas tan sencillas como agarrarle la mano a un amigo está súper mal visto, ¿no? O sea, o acariciarlo. Acariciarle de cualquier manera. Sí, exacto. Entonces, sí, solo si están borrachísimos. Sí. O te amo, ¿no? ¡Compadre! Pero no, o sea, justo en el... O sea, yo recuerdo en una ocasión estaba en la vocacional y pues no me acuerdo por qué. ¿Es eso? La bachillerato, la preparatoria. La disculpa. No, por cualquier pendejada, un cuantillo nos agarramos la mano. Y fue como que, ay, ¿cuánto que no se atreven a ir de aquí hasta el metro caminando con las manos agarradas, no? Y como que, ¿cuánto? Pues unos tacos. Y ya. O sea, nosotros estábamos pagando nuestros tacos o bien tranquilos caminando, ¿no? Pero, o sea, era tal el qué raro, o sea, qué abyecto es esto, que íbamos caminando nosotros dos y esos güeyes se separaban. Y solo por joder nos acercábamos y decían, ay, no, o sea, pero... Pues sí, un tabú en general de la piel y de las extremidades, ¿no? Porque también, o sea, no solo es el agarrar la mano, sino el abrazar, ¿no? Igual es muy común que para despedirte, saludar, sí, abrazas, y aquí en particular creo que es bastante común, pero no tanto el estar abrazados, ¿no? O sea, estamos sentados y te abrazo. Claro, es un abrazo como diplomático, ¿no? Como... No, hay que decirte el beso. Es otra forma más de que nos relacionemos como animales, ¿no? Sí. También yo apliqué la misma que él, pero dije, nada más por la cosa, que no me agarras la mano de aquí hasta la facultad, que nos vean todos. Me dice un amigo, pues va, güey, sí, vamos a un pinche güey, sí, va. Va, güey. Fíjamos, y voy como a las dos cuadras, estaba empapado de sudor, o sea, lleno de esa. Estaba pasando lo mal. Estaba pasando muy mal. Yo te odio, cabrón, te odio, maldita sea, ¿por qué hacerte? Y ya llegamos, todos ven a preguntar como de. Voy a enseñar los clubs, o justamente, o sea, ciertas prácticas se atribuyen a los homosexuales, pero uno de los homosexuales no puede ir por ahí porque, no, ya no es heterosexual. Aparte, la misma sociedad te dice, no puedes hacer esto. ¿Cómo usar falta un hombre si no eres gay? ¿Si no eres escocés? Si eres escocés, o samurái, ¿no? Entonces, también en los abrazos es muy cierto, porque también a tus amigos, pues, tengo ganas de abrazarlos, ¿no? Pues, los quieres, el afecto, ¿no? Y ya las abrazas en el abrazo diplomático, cuando ya sienten como que ya hay cierta temporalidad. ¡Y la palmadita! ¡Qué genial! ¡No, no, no! ¡Eh, ¡Oh, esto es bastante padre! Eso es bastante homínido, se acostumbra a decir. Si golpes, es muy homínido. Sí, eso está padre. Pero nosotras no lo hacemos, solo te lo hacen ellos, sí. Imagínate una mujer abrazando a todos los hombres. ¡Ay, no! Tengo amigas así, lo hacen. Que hasta como agarrarse la mano en una reunión es como los hombres salen y se dan la mano, llega una mujer y le da la mano y es como que ya esperan que tú abraces. Es como, sí, claro. Sí, está lo que decías, ¿no? Los besos. O sea, yo igual, algunos amigos sí los beso, sí los saludo normal, ¿no? Y ni siquiera de calle, nosotros vamos a besar, no, pues se sale normal, es la costumbre. Pero pues hay gente que se super mal viaja así de. No, no se cosea. Pero se cosean. Tengo que aprender anoche, si cosean, sí. Se cosean. Sí, no, gacho. Y sí, y piel y extremidades en general, sí, pero es un contacto corporal no sexual. No, es una cara, mis amigos, te lo digo. Pero, o sea, es la nalga como en el fútbol. En el fútbol sí pasa como ese tipo de permiso para tocarse. Pues cuando se pegan los madreros, ¿no? Se pegan, o sea, se tocan el culo y todo. No, se agarran así, ¿no? Y es como, güey, qué pedo, piden el permiso, ¿no? Y ya se van, como si nada. Como hacen otro contexto, no juegan al fútbol, les agarras a nadie, se usa el puto cabrón. Pero se acaban de cantar el culo unos 5 minutos, o sea, ¿qué pasa, no? Sí, en los deportes está eso, ¿no? De como de camaradería, pero muy, muy homoerótica. Ajá. Pero porque ya probaste tu virilidad, ¿no? Claro. O sea, porque ya eres deportista. Sí, exacto. Yo me... Mamá, no sé, solo es que ya me puse ahí, te explicaba. ¿Lo lograste? Sí. Lo Dropbox y este de abajo es una... Es muy buena esta amiga porque van a poder entender otros textos. Una de esas hay encima de un libro que se llama Esta cuenta en mi espalda. Este es el, digamos que cortesía del cuento. Vale. Voy a hacer una cosa con ello. Lo vamos a poner el de Sejo debajo de Ano y el de los textos de escritura del Pueblo. Que si quieres explicar lo que es el Pueblo, me parece interesante. ¿Para el programa universitario de estudios de género? Pues es como. Es lo que estaba con Juan. Sí, esto. Lo pondré después, o sea, lo pongo en textos de hoy y ya está. Textos de la sesión. Se desconectó y se volvió a conectar. Vale, bueno. Lo de la piel sí que es totalmente. La parte es una arma más grande que tenemos. Uh-huh. La cosmética también es una forma de. Es un dispositivo de control de la piel. Sí, pues yo viví. Y el olfato. Ropa y cosmética, ¿no? Todo el asunto, por ejemplo, del olor que sale de nuestro cuerpo, de los olores, creo que es... Yo creo que yo me he estado como zafando un poco de eso o trabajándolo, pero sí hay una cuestión como de pedir disculpas por oler de una manera... Bueno, yo no uso desodorante ni nada, ¿no? De esas cosas. Y me pasa, o sea, que me acabo disculpando así como, oye, nada más que huele intenso, ¿no? Como si eso fuera un mal olor, porque se tiene entendido que es un olor malo cuando es el olor de tu cuerpo. Sí. Pues es que somos animales para oler animal y no florecitas para oler a perfume, ¿no? Ah. O sea, yo también... Bueno, usamos azufre, así, para... Alumbre, perdón. Pero pues sí, tampoco usamos nada de fragancias y rollos, inclusive. Hay algunas cosas que son bastante complementarias con el olor corporal humano, como la sal, por ejemplo. La sal mineral. Las rocas de sal, por ejemplo, baja un poco la intensidad del olor, pero no te elimina tu olor. Los olores son mensajes, en todos los mamíferos lo son. Es decir, cuando dices que algo te huele mal, que una persona, por ejemplo, no me huele bien esta situación, ¿no? En realidad eso está totalmente remitido a un sentido que hemos perdido, que nos han anulado por completo para que perdiéramos también la intuición. O sea, el olor está súper relacionado con la intuición. Y de las pocas cosas que se han podido rescatar de la brujería y de cuestiones antiguas, es el tema del olor como intuición, como predicción de lo que va a suceder. Es decir, no sé si lo he pasado alguna vez, pero a mí que tampoco utilizo ningún tipo de cosmética, como que el olfato lo intento recuperar poco a poco, ¿no? Pero me ha pasado alguna vez que tengo una persona al lado que me da muy mala espina, que no me gusta... Algo no me gusta y no podría decir qué es, porque igual es una persona muy simpática o es... Sí. Algo, pero que es la única persona en la que yo, por ejemplo, no me quedaría sola en una casa o no confiaría un proyecto importante para mí a esa persona o... Y eso es por el maldito olor, o sea, y yo sé que está relacionado con eso, con la intuición y el olor, y por supuesto es algo que nos han querido matar. Y la cosmética es... Hay ahora la nueva enfermedad esa de peña que le están shocks tóxicos por toda la cantidad de química que nos ponen en los champús, en el jabón, en el maquillaje, en las cosas que nos ponemos en el pelo, en todo. Me encanta pintarme la cara y ponerme 2 kilos de laca en la cabeza, pero bueno, sé de alguna forma críticamente que lo que estoy haciendo no está bien para mi animalidad, ni para mi olfato, ni para nada. Que también ahorita que mencionas la de la animalidad es Bueno, no sé, yo lo entiendo porque justo esto de los olores es muy de la urbanidad, ¿no? De que es que ya somos urbanizados, ya no podemos estar viviendo como animales, ¿no? O sea, y muchos, lo de la cosmética, lo de las ropas, ¿no? Es mucho esto de, ay, no, es que esto es la urbanidad, ya no es, ya somos civilizados, ¿no? Y de alguna manera siento que, o sea, no creo que haya desaparecido el olfato, pero sí creo que está secuestrado, ¿no? Uh-huh. Porque no es que ya no olamos, simplemente ya es como, ajá, o sea, en lugar de decir, ah, esta persona huele así, pues cada quien tiene su marca de olor, pues ya reconoces marcas, entonces puedes ir en el metro y es como, ah, huele igual que mi amiga, o sea, pero ya es de, ah, pues ocupan el mismo perfume, ¿no? O sea, el, sí, secuestrado, ¿no? Sí, es una respuesta de decir el capitalismo más de hacernos creer que por ir de Dolce Gabbana, de lo que sea, a nivel de olor, es un estatus más alto, ¿no? Claro. Que oler a obrero, a trabajador, a persona que ha pasado 12 horas en el metro un día, ¿no? Yo, por ejemplo, estaba en un trole yendo para la estación del norte y, pues, joder, había sudado como una perra en mayo y estaba así, con todos los pelos además, porque eso ya también como que, ¿no? O sea, obviamente iba con un vestido con todos los pelos, las uñas pintadas, como que ataque argumental para la señora que tenía sentada desde que hizo así. Y empezó a hacer su labor de policía social, de castigadora, y tampoco era para tanto el olor realmente, o sea, nadie más estaba así. De hecho, la tipa estaba haciendo una perfo tan exagerada que hubo gente que empezó a reírse de ella, porque estaba así, decía. Así, y yo como, ¿qué te pasa, señora? Y yo así como, ¿qué le pasa, señora? Sí. Es que yo creo que los pelos en los sobacos en las mujeres en México así causan un problema muy, muy grande. Así, en las piernas también. El año pasado me tuve que operar y estuve con mi mamá y le enseñé el taller de eyaculación femenina que estuviste. Y no pudo verlo porque estaba totalmente traumada de que, ¿cómo? Hay una mujer que se dice feminista y que no es femenina, pero trae la cabeza rapada, pero su cutis no es liso y además tiene pelos en los sobacos y así, ¿no? Cada así, a pesar de que no te estaba oliendo, de que no te estaba escuchando, ella no podía concebir que alguien pudiera darle consejo a una mujer sin ser ella misma femenina. Y bueno, desde entonces ya me dejo los pelos en el sobaco. Yo me los saco de verano porque tengo mucho calor. Creo que también, por decir, tenemos como muy codificado dónde debe de crecer la vellosidad, ¿no? Pero cuando se sale esa codificación de únicamente esas zonas, ¿qué sucede? O sea, ya, por decir, uno de mis problemas principales es, a mí me vale un bledo el pelo en los sobacos, me importa un poco quién lo tenga o quién no, si yo lo tengo o no lo tengo. El problema está en cuando una mujer está codificada, las mujeres estamos codificadas a que somos lampiñas, de que somos tersas, de que somos suaves, ¿no? O sea, justamente tersas, ¿no? Entonces, cuando no tienes esta codificación desde nacimiento, que tu cuerpo tiene vellosidad por todos lados, cual hombre, así, tal cual, ¿qué sucede? ¿Dónde está la humanidad? ¿Dónde está tu codificación? ¿En dónde estás inserta? No nada más es, órale, va, vamos a transgredir, me va a dejar el pelo en las axilas y las piernas un poco, ¿no? Cuando hay todo, ¿cómo sales al balneario? ¿No? ¿Cómo te pones un traje de baño? ¿Tu niñez cómo es? A lo que voy es que, claro, estamos como muy codificados respecto a dónde debe de ir el vello, pero cuando se sale también... Sí, como cuando es estético. Ajá, ¿no? O cuando más bien es natural. ¿No? O sea, déjate tú lo estético, lo natural. O sea... Ajá, sí, está la idea de que las mujeres... No, y de pronto, exacto, y de pronto aquí en México hay un chingo de mujeres peludas, pero un chingo. ¡España más, cariño! Yo tengo a mí, el coño me empieza aquí en el carro de las piernas. ¿Es el mejor pelo del bikini? O sea, de que está súper bien que se te vea súper cabrón la vagina, súper delineada. No se te vaya a salir un pelito porque eso es obsceno. Eso ya le llamamos depilación brasileña, inglés brasileñas. O, no sé, la espalda, que sea una cosa tremenda en los brazos y no podemos. O sea, de verdad, es más fácil ver una chica con vestido con las axilas llenas de vello que ver una chica con vestido con las en zapatillas, con las piernas jodidamente peludas. Las piernas, eso es bien cierto. O sea, ¿no? Las piernas. Los brazos son, o sea, sí. La mayoría de las chicas que conozco jamás han depilado los brazos, ¿no? Por ahí conozco alguna que tal vez se los haya decolorado, pero es bien poco común que se depilen los brazos. Pero las piernas, casi no conozco. Ajá, o sea, es hasta justo para mis amigas feministas, es como, no es que la neta me da cosa porque siento la presión, güey. Sí, o sea, porque sí, siento la presión de todas las demás, porque igual el güey te dice, pero las morras te van a hacer feo, ¿no? Exactamente, las mujeres es, o sea, de verdad, ¿cómo vas a un balneario con la espalda bien peluda? ¿O cómo vas a ir con el pelo en el ombligo? ¿Es en serio? O sea, yo creo que fuera como de esa codificación de sí, las axilas, chido, ¿no? Fuera de esa codificación hay también otras cosas, ¿no? Entonces, pues, no sé. Y dentro de esas cosas yo diría que está la discriminación laboral. O sea, yo ahora claro que me puedo dejar las piernas chayotudas y los pelos en las axilas porque no depende así ni... Mi ingreso no depende de mi imagen, porque ya no tengo ingreso. Entonces, pero antes de eso, o sea, vete a una entrevista de trabajo sin, las, sin depilar las cejas, ¿no? O sea, claro. Pero ¿cómo crees que te van a dar trabajo si no te ves como un bonito producto? Sí, claro. Sí. Hay varias para los hombres, ¿eh? O sea, ¿no? Hay ciertas mecánicas para las mujeres, pero hay ciertas para los hombres. Macho en automático, o si no son peludos. Yo, mi hermano estuvo como, mi hermano es como macho, ¿no? Y es machista, la verdad. Y yo, macho, machista. Macho, machista, sí, totalmente. Y yo recuerdo cuando era como adolescente y yo era niña, que se obsesionaba con que no le salía barba y se ponía productos, se ponía chile, se ponía alcohol. En el pueblo de mi madre se frotan huevos de toro. Con el toro vivo. ¿Y aquí cómo es el tema del coño? de putas de Pilar Otero? Yo he conocido a unas amigas, pero es muy amigo, ¿no? O sea, yo siento que no hay de... O sea, hay chicas que dicen, es que hay una rasura por comodidad. Igual le medimos el pelo, el vello. Yo sí, porque luego la idea es pensar en estrategias para desbloquearlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con el pelo igual podríamos salirnos a las guardarenas con un poco de bigote, con piernas. O sea, podemos conseguir pelo de cualquier peluquería, un poco, y nos pegamos con las piernas y vamos a dar una vuelta. Se la suelen. Y ustedes, chicos, no sé, o sea, con el pelo largo aquí no les echan bronca. No. ¿La bronca? Depende de la razón. En algunos círculos, sí. O sea, depende de dónde estés. O sea, si estás en la facultad de leyes, sí. vas a ser una. A ver, sí, el güey que. Pero si estás en artes, eres un arroz del montón. Puede ser que los hombres. Usamos falda y mostramos las piernas. O sea, las piernas veías en short de los hombres es como así. No, hot pants. Eso es súper okay, hot pants. Ay, hot pants. Hot pants. No, hot pants. O sea, shorts pero cortitos. Desajustados. Sí, o sea, las amigas pánicas causan grandes problemas cuando traen shorts cortos aquí en México porque si tienen buena pierna o cualquier cosa, sí, es así como un cortocircuito total. Shorts cortos en hombres. Yo creo que sería una falda, la verdad, una amiga. Pero una falda y unas medias como de rejilla, de leopardo. Pero lo que ella dice es que es más importante que sea falda o suelto, lo que sea, pero bien corto, porque si es acá no hay pedo. O sea, es como, pues, estar a la altura promedio, pero justo, ¿no ves hombres que estén enseñando esto? Hombres que enseñan el muslo. Esto no lo sí, ves. El muslo es importante. Es así súper impecable, ¿no? En cambio, las mujeres es... súper común, así hoy vi a 50 mujeres con minifalditas y shortcitos y pues van caminando, ¿no? Pero hombres no ves a ni uno solo. El hombre es pantalón, bermuda, pero ni siquiera la rodilla. Más luego si queréis, o sea, vamos diciendo más, hay más partes del cuerpo por ahí. Ah, yo tengo una. Dale. Creo que bueno, en mí se ha interiorizado como una especie de miedo a la enfermedad femenina, específicamente como al asunto del cáncer de mama. No puedo tener un bloqueo tal cual con la parte exterior de mis senos, pero creo que tengo una relación como de susto que me, digamos, los vuelve como ajenos a mí. Como de que en cualquier, esta idea como de que en cualquier momento te va a dar una enfermedad fatal y no podrás tú hacer nada, ni darte cuenta, ni, ¿no? Y la verdad puedo confesar, ¿no? Porque es algo que me da un poco de pudor, que en dos ocasiones he hecho caso a indicaciones médicas y ya me he hecho... no mastografías porque no te las puedes hacer hasta que no tienes más de 40 años o un asunto de cáncer muy evidente, pero las mujeres jóvenes nos hacen ultrasonidos mamarios y me han hecho dos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por paranoia? Por paranoia y, por ejemplo, en uno me detectaron un tumor benigno, pero, es decir, creo que se vuelve una cosa como críptica, ¿no? Como que tu cuerpo no es tuyo, sino como que es algo y no sabemos qué será. Necesitas a un médico. Y tal vez para en un tiempo tú ya te dirán que es algo muy feo. Entonces creo que eso vuelve como nuestro aparato reproductor femenino y nuestros senos como un asunto como de miedo. Incluso el asunto de las enfermedades, por ejemplo, de transmisión sexual, que solo se detecta por una cosa así microscópica. Digo, no niego la ciencia, ¿no? Pero creo que hay como una especie de tabú, como que te relacionas de una forma muy frívola con eso. O no te reaccionas. Sí, exacto. Sí, a mí justamente me pasó. Y hay mucho sufrimiento por esta familia. Cuando fui de las primeras veces en serio, porque parecía que sí había una enfermedad, fue como la prepa, y fue porque había tenido una etapa de adolescencia súper abierta sexualmente y había tenido muchas relaciones con muchas personas diferentes sin ni siquiera preguntar muchas cosas. Y fui con la doctora. Y la doctora me preguntó que cuántas parejas, ¿no?, había tenido sexualmente. Y yo le dije, pues ya no me acuerdo. O sea, no sé, más de muchas, ¿no? Le dije, no, más de muchas. Y la cosa es que la mujer me atacó. Sí, y fue como te atreves a tener relaciones sexuales sin ni siquiera preguntar nombres, no sé, sin ni siquiera tener una relación, ¿no? Que sepas qué hacen, que sepas de su vida y que no te protejas, ¿no? Porque hay esto. Entonces me metí una serie de imágenes terribles, me lastimó muchísimo para hacerme la biopsia y fue para mí algo, salí de verdad pensando. prostituta de arrabal. Así. Ultrajada me sentí, nunca me había sentido tan ultrajada con mi cuerpo y tan desvinculada con mi cuerpo. O sea, creo que fue de las primeras veces que supe que no era mío. O sea, que de verdad. Pues que los psicólogos son un intermediario, que nos hacen relacionarnos como en un asunto solo de salud y enfermedad. Como que todo lo demás queda como. Ajá, como aparte. Sí, con todo esto de los dispositivos de control. Por supuesto, son dispositivos de control que instaura pues, la Iglesia, el patriarcado y todos estos enemigos comunes, pero son, muchos son dispositivos de control muy soportados por la ciencia médica actual, me refiero. Porque, si por ejemplo, en la sociedad en la que crecemos nos enseñaran que hay que escuchar al cuerpo, que no es cada dos por tres que hay que ir al médico cada vez que nos pasa algo que no comprendemos, pues seguramente no habría tantos hospitales y no habría tanta medicina, ¿no? Ni tanta farmacéutica. O sea, con esto quiero decir que, por ejemplo, yo considero uno de mis enemigos la ciencia médica precisamente por eso, porque nos han evadido de la responsabilidad de tener cuidado de nuestro propio cuerpo. Es decir, ¿cómo lo solucionarán? En vez de salir, o sea, quiero decir, algo tan estúpido como una gripa, por ejemplo, ¿sabes? En vez de... Si ves que llega el frío, estar tomando propóleo, estar intentando cuidarte, lo que sea, llega la gripa, me pongo la inyección y bueno, ya. Y que responde un poco a lo que se ha dicho antes, o lo que yo creo que es la prisa capitalista. Como la medicina occidental actual lo que hace es acelerar los procesos de todo. Y a veces las cosas, o sea, es como con la homeopatía, con la medicina natural, o sea, necesitas un poco más de tiempo. No es un antibiótico que te tomas, que te destruye todo lo que tienes por dentro, pero claro, te destruye la enfermedad, más tus defensas propias, en fin. Y también algo que tiene justo este capitalismo rampante que te ofrece esta ilusión de libertad en donde, pues justo llega, como dices, llega el invierno y en lugar de decir, pues tomo cítricos, tomo propóleo o tal para aumentar mis defensas, es como, no te preocupes, te pasa algo y ven con nosotros, ¿no? Te va a salir mucho más caro y va a ser molesto y... No vas a saber qué pasa en tu cuerpo. No vas a saber qué pasó, pero va a estar chido. El tema ginecología, por ejemplo, es muy... Es muy bestial. Pero, ya lo decía, ¿te acuerdas del taller de...? ¿Tú lo has visto, taller de eyaculaciones en vídeo? Lo he visto, ¿no? Tres veces. El momento en el que hablo, no sé si en ese taller hablo o no, de la chica que me llevó a un taller sin la glándula de Skene, ¿no? Que es la glándula que produce la eyaculación femenina, me llevó al taller sin la glándula porque se la habían extirpado. ¿Y por qué? Porque ella de repente, pues follando, hizo un charco súper grande en la cama. Se asustó porque nadie le había dicho que las mujeres tenemos la posibilidad de eyacular, se fue al ginecólogo, le contó toda la historia y el ginecólogo le dijo, ¿pero tú quieres que esto vuelva a pasar o no? Y ella le dijo, no. Pero en vez de decirle, oye, es que has eyaculado, y ella, no, porque yo creo que has hecho pis. Y el tipo me debe decirle, bueno, es que no te has hecho pis, que has eyaculado, la derivó al urólogo y el urólogo le estirpó la glándula. Se acabó el problema. Pum, ya está. Entonces, ¿hasta qué punto esa especie de confianza ciega que tiene la gente en los médicos no forma parte también de esa estrategia de separarnos de nuestro propio cuerpo y de manipulación de nuestra salud? Con el asunto de que sí hay cosas que pueden dañar tu cuerpo, pero que se ha llevado a un extremo en el cual solo ese sabio que es el médico puede detectarlas y vincularlas, creo que de una forma, sí creo que es muy fría y muy como desapegada con tus prácticas afectivas y con tu forma de relacionarte con el mundo. Como que se aparta y se vuelve un terreno. No sé. Es que sí tener una relación con tu cuerpo, o sea, conocer tu cuerpo y tener como esta libertad de, o sea, vestirte como quieras, hacer lo que quieras, hablar como quieras, sea como el círculo social o, no sé, el ambiente en el que te desenvuelvas, siempre va a ser como un esquema de control muy importante, porque es como ya habían hablado antes. O sea, cómo te relacionas con los amigos, ajá, cómo te relacionas con las personas en tu entorno. O sea, tener una plaza, a mí en serio... Donde yo vivo las personas son como muchísimos judíos, entonces es como esto de faldas largas, recógete el cabello, o sea, no te pueden ver. Yo todo el tiempo uso faldas y medias rotas. O sea, yo soy como la puta de la colonia, ¿sabes? Entonces es como, güey, no. Y es algo porque las personas, o sea, las mujeres tienen como este concepto de ser libre como mujer es poder decidir cuántos hijos quieres tener. ¿Cuántos hijos quieres tener? Realmente tampoco lo vas a decidir tú, lo va a decidir el güey con el que te cases. Bueno, entonces, no sé, o sea, el hecho de tú ser o sentirte libre de conocer, de investigar tu cuerpo, eso va a ser como un sistema de control que siempre va a estar, porque sigue inculcándose en las escuelas. A la fecha en la que escuela en la que yo iba, siguen sin dar clases de educación sexual. Y casi mejor antes que no la dejen. Te lo digo muy en serio, porque las que daban en mi colegio eran patéticas. Era todo en base a la reproducción. Cuando hablaban en algún sentido del placer, la profesora, y eso que era un colegio laico y público, tuvo la insensatez de decir que el placer que da el sexo es un premio por reproducirnos, que saltarnos y que tomarnos el premio sin hacer nuestras obligaciones es trampa. Buenas. Justo ahora estaba muriendo por fumarme un cigarro. ¿Tú querías decir la parte esta del cuerpo donde tal? ¿O que estabas ya un tipo plantando la manita y vos te olvidaste lo que querías? Sí, ya se me olvidó que iba a decir. Si no, yo me muero por fumar un cigarro y como aquí no puedo fumar. O pues, vamos todos al. Echamos poquitos. Vamos todos a fumar. Víveres, baños, porque aparte me voy a llevar una de esto, de fumar dos cigarros seguidos. Y si queréis, pues seguimos hablando abajo. Sí, si queréis, ¿no? Eso lo digo y después. Porque todas estas partes del cuerpo donde estamos diciendo esto, yo creo que algunas se pueden recuperar. Se puede desinstalar ese dispositivo de control. Por lo menos el de la voz, el de la respiración. Salirte a gritar en un sitio donde no se puede gritar, porque también está como muy estipulado los espacios donde podemos gritar, los estadios de fútbol. Los conciertos. Y fuera de ahí, pégate un grito tú sola por la calle, que se va a girar la gente, va a llamar a ver de dónde has escapado esta. No, o es aceptado, pero cuando es que están peleándose, ¿no? O sea, sí, en el metro. Sí, violencia, también está bien gritar en la cama, como mucho, porque si no, de la zona, sí, así. Ya. Claro, que si te escuchan los vecinos, luego ya están chismeando de que... Ah, pues yo, los tengo, a los vecinos que han empezado a chillar, güey, nunca los había escuchado yo a los vecinos follando y desde que tal, pues ha empezado a chillar una señora por ahí abajo. Muy alto, muy alto. Pero bien. Ah, chillar de placer. Ah, chillar de placer, también se puede chillar de sufrimiento. Sí, no. Pues con eso podríamos salirnos a cualquier lado y ponernos a gritar así, en plan, no, a liberar el tiempo. No sé ni cómo te entraba la asma, pero igual te saldría bien. Ay, ya te voy. Ay, ya te voy. Esto pasa mucho en el tema de los baños, sobre todo los públicos. ¿Cómo están distribuidas las lo que conforma un baño, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en el de mujeres está el cambiador de bebés. Es como si un hombre no fuera capaz de cambiar unos pañales. Y así es en casi todos los baños. Generalmente también, esto pasa mucho en los aeropuertos, el baño de minusválidos está dentro del baño de mujeres. Es decir, los monstruos con los monstruos. ¿Se hombre o se mujer? Normalmente el baño de personas con diversidad funcional está, si es un espacio pequeño en el que solamente puede haber dos baños, uno para mujeres y otro para hombres, pero el sitio quiere extender de estatus y quiere incluir también un baño adaptado, ese baño adaptado es también de mujeres. Entonces es súper común ver el simbolito de mujeres y al lado la silla de ruedas. Ah, claro. Es como bien así. Y también el tema, por ejemplo, aquí abajo, en el restaurante, pues el baño de mujeres es el que tiene el cambiador de bebés para cambiar de los pañales a un bebé. Entonces se me ocurre que mañana... Ahí está ella. Mira, qué parsimonia. Tranquilidad. Nada, estábamos diciendo que quizás podíamos mañana pasar a la acción con algunas cositas de hackeo básico, como por ejemplo hackear los géneros de los baños. Es tan simple como coger y cambiar las cositas estas que ya he mirado que están cerradas, pues se pueden despegar y con un poco de bola de cabeza, ¡pam! Pero ambos son... O sea, tú puedes entrar al que sea de los dos, ¿eh? Pero sí tiene uno. O sea, lo tiene, pero realmente la gente no lo ocupa. O sea, la gente entra... ¿Lo de este que está aquí abajo o entran tantos hombres? No, pero el de restaurante. Pero los del restaurante que acabo de ir ahora, porque el otro estaba ocupado, tienen hombres por un lado, mujeres por otro, y en el de mujeres está el cambiador de bebés, que es como, vale, pues obvio que los hombres no están en este mundo para cambiar el cambiador. No están, ¿no? Está para misiones mayores. Los únicos baños que he visto cambiadores de hombres, que he visto cambiadores han sido los baños de plazas comerciales grandes, ¿no? Así, Perisur, este. ¿Pero a poco hay de hombres? Sí, en los de los hombres sí hay, o sea, cambiadores, pero ya es de otro estrato social, ¿no? No, ya no cualquiera va a. Otra cosa que podemos hacer para hackear los baños es poner simbologías confusas. Mira. De baños. El símbolo de las mujeres siempre lo cambian para como es igual que el de los hombres, pero como un hombre con capita, nada más le ponen el casquito de Darth Vader. Bueno, entonces ¿qué hacemos? Odio la casa si hackeo Facebook. Chale. Porque ya lo hice. Hackeo otras feministas. Esta acción ya se ha hecho y seguramente podemos encontrar para ellos las simbologías. Eran pues un muñequito que. Era muy difícil de saber qué fin lo tenía. Entonces, la gente se quedaba parada, no sé, la gente se quedaba parada en el baño así como. ¿Yo cuál soy? Dale. ¿Sabes cómo? ¿Qué soy? ¿No? Entonces. Comando baños, esto es. Estas son las obras feministas del 8 de marzo. Barcelona. Entonces está el comando baños. ¿Dónde está? Comando baños. Vamos a ponerlo así. Comando baños. Y si no, escribo esta peña y que me mande el. Dos baños comando. Joder. Dos baños. Baños comando, ¿no? Gracias a tus baños. Igual si lo pones entre comillas, comando baños. Ahí está. Acción de desmineralización de lavabos. Pues, ¿dónde están los simbolitos? Pues igual busco en imágenes, no en. Pero es, ¿no es ese dibujito que está en el fondo? Sí, el dibujito, pues es una tía con polla, un poco de molotov, tetas. El otro, no sé, una palestina. Con tetas. Pues mira, vamos a poner esto. Pues mira, yo te lavabos. Y esto lo vamos a hacer mañana. Cojo a mi primo y mi padre, mañana traigo esto. Igual lo que yo pondría para tener problemas con el establecimiento es que hacerlo antes de que empiece el taller, sí, 4 horitas, 5 horas y ya lo cambiamos, porque si no van a poner. Claro, lo dejamos. Sí, sería padre, pero nosotros van a decir, oigan, ¿por qué están haciendo eso? A nosotros, los de Telecapital. Nos van a echar la bronca. Ajá, pero igual, yo sí lo apoyo, nada más que pues, sí, hay que cambiarlo nada más para que no nos problemas. Es una mejoría, no es una. Yo sé que está chido, a lo que refieres que también nos pueden generar problemas, pero es por despacio. No queréis problemas con la casa, ¿no? También podemos aprovechar la vuelta que nos podemos dar hipotética y hacer. No, pero hacerlo, o sea, sí hacerlo, nada más que cambiarlo al final de. Después dejarlo como estaba. Vale. Igual unas 5 horas al que funcione, igual lo podemos ver desde aquí. Vale, podríamos incluso poner una webcam y ver qué está pasando en el baño. Bueno, otra cosa que. O sea, voy a poner esto por aquí. Podemos hacer mañana, así como nuestro primer hackeo, que ya tengo apuntado mañana, pues, el hackeo de los baños. Esto es mirar haciendo lavabos. Y luego lo que has dicho antes de para mirar de pie y todo eso, estaría lo de la menstruación, por un lado. ¿Qué? Y lo de mirar de pie, que no sé cómo se llama. Esto lo voy a publicar después con links a lo que ya estaba hablando. A la página de Muca y otro a lo del aparato este para mirar de pie porque hay instrucciones de cómo fabricárnoslo, básicamente con una percha de trajes y cosas. Vale. ¿Más cosas del cuerpo que queramos añadir acá o podemos irlas añadiendo a medida que se os va abriendo? Recuerdo que esto es abierto, entonces os conectáis desde cualquier sitio y ya está. Ah, también en el sentido del contacto que habíamos hablado entre los hombres que se dieron las manos, pero también por ejemplo en el metro cuando accidentalmente pasa que tocas a otra persona hacer el. No importa si es del mismo género o diferente, hay como este repudio, no me toques en espacios públicos porque no te conozco y bla bla bla bla, o sea, como que no. Con las manos, estás en el tubo. Bueno, y aquí todavía. Y es como, ay, no, más o menos eso del contacto no está tan estigmatizado como en Alemania. En Alemania la gente, cuando, o sea, en un metro como el que hay acá no se metería ni la mitad. Pero cuando está muy lleno el metro, en plan de que te vas a tener que tocar, aunque sea un poquito accidentalmente, ya no entra nada, esperan al siguiente. Entonces, por ejemplo, aquí sería imposible, aquí nadie llegaría, si de por sí todos llegan tarde, aquí nadie llegaría a ningún lugar si estás esperando, o sea, porque el sistema no da para que la gente vaya por un espacio personal protegido, o sea, eso aquí... No, pero no, es interno. Sí, los dos internales de tampoco, o sea, es imposible en una pista no estar como estáis acá, o sea, Sí, es como todas las capitales un poco también. Sí, pero yo viví en Venezuela 5 años de niña y así en la fila del supermercado la distancia que hay entre personas allá es mínima, o sea, puedes sentir a la gente respirarte encima porque no tiene esa barrera física y hay mucho más contacto que en México. Y así la piel está mucho más expuesta, así para mí era muy sorprendente de niña y de adolescente ver cómo todas las mexicanas que estaban allá en Venezuela se metían a la alberca o a la playa con playera y traje de baño. Yo solo vi por primera vez en Puerto Vallarta hace semanas. Y allá en Venezuela todo el mundo usaba bikini y bikini bien chiquito, y aún así cuando yo comparaba los bikinis de las venezolanas con las brasileñas, así eran gigantes los bikinis de las venezolanas, ¿no? Sí, claro. Y el contacto, no solo físico, de que así estás comprando ropa en una tienda y la chava de la tienda te toca y te dice, ay no, gorda, tú necesitas esto, ¿no? Y tú así, así. Gorda es cariñoso, Venezuela. Sí, no, sí, o por ejemplo, mi abuela se sorprendió mucho cuando el lanchero le dijo, órale abuelita, a mover el culito. Así ella estaba fascinada. Abuelita, culito, en el mismo. Las abuelas no tenemos culito. Es cierto. Me cae. Más abajo, pero sí. Sin embargo, la cosa es lo que cuando he estado observando últimamente cómo como que la tensión se baja cuando está construyendo el metro y se va parando de tal manera que todos dos por un lado para otro y tenemos como que chocar entre nosotros, empujarnos, como que la tensión se baja y todos se ríen porque sí, ya hubo como un choque accidental. Obligatorio, ¿no? Como sí, pero que no. Bueno, algo que se me hace como interesante es que hay un punto donde ya estás en contacto, o sea, una persona enfrente a ti y una atrás, pero es el rostro el que simula que no estás en ese contacto. Sí, hay mucho contacto, pero no visual. Ajá, es mucho más. Los ojos, estamos así, pero estamos así. Los ojos, la mirada, claro. Se me veía como muy, muy, bueno, en momentos donde estoy así en el metro, me dan como ganas de evidenciar ese, quizá con esto de los abrazos o este toque, no lo he hecho nunca, pero se me haría como padre. Sí. O sea, asumir que ya estás tocando a alguien y agarrarte de esa persona, incluso, o sea, uno prefiere caerse que agarrarse de alguien, ¿no? Sí, Lisa y yo fuimos a Coyoacán hace como una semana, sí, la semana pasada. Sí. Y estuvo bien cagado porque justo antes de llegar a donde nos íbamos a hacer con nuestros amigos, de repente se nos acerca una señora y es, disculpe, ¿me puedes agarrar un minutito? Pero así toda como, es como, sí, ah, como toda ansiosa. Sí, ansiosa. Yo pensé que nos iba a pedir dinero, sí, ayuda o algo. Pero, y aparte se veía como, pues, una señora que va a Coyoacán a comprar, o sea, no, sí, es de clase media, sí, alta, ¿no? Entonces estaba como, disculpe, ¿me puedes agarrar un minutito? Y que, sí, seguro, ¿qué pasó? ¿Puedo abrazarlos? Y ya, sí, nos abraza los dos, ¿no? Y se va, gracias, y se va. Y fue como... Sí, es básico. Okay. Ajá. Igual. Sí, hay una bonita que se llama Abrazos Gratis, que es un proyecto que hay con las bandas de Barcelona, que son unas chavalas que se ponen con un cartel enorme de Abrazos Gratis. Sí, aquí también hay. Sí. O en Coyoacán, o en lugares... También son besos. ¿Besos? También dan besos. Ajá, qué guapo. Pues ya las gratis. Bueno, estamos con esto, si se suenan ocurriendo más cosas, yo creo que tenemos una buena lista, ¿no? El ano, los pulmones, la piel, los patos, el pelo, el vello, los senos, coño, los ojos. Pues, es que a mí hay algo que no sé si sea demasiado polémico o demasiado obvio, pero en una sociedad patriarcal el hombre tiene derechos y etcétera, etcétera, y el poder y la verga, ¿no? Literal y metafórico. Pero el pene también es un mecanismo de control y también es algo que nos, así, nos obliga a cumplir un rol social, a ser fuertes, a ser... cierto tamaño, sí, no, y exacto. O sea, que te das cuenta que nadie, o sea, que el porno no es el, los penes, ¿no?, del mundo. No todos son negros, sí. Y que los negros tienen esos penes, ¿no? Es como... Pene, por supuesto, claro. Sobre todo los dispositivos, también por parte de la farmacéutica, los dispositivos de control de la erección y todo este tema. A nivel cultural, no hay sexo sin pene, porque claro, es una sociedad falocrática, y sin erección, pues no hay pene. O sea, un pene que no es capaz de tener una erección, ya no es un pene, ya no sirve. Es una cosa para polinar. Que eso que sucede con esta, este dispositivo de control que convierte la vida sexual de la gran mayoría de los hombres a partir de los 60-65 años en un infierno o en inexistente. A no ser que utilicemos las tecnologías farmacéuticas como por ejemplo la Viagra. Que eso que sucede, que la gran mayoría de los hombres no sabe que puede seguir teniendo orgasmos maravillosos a través de su próstata. Pero como no se puede revelar al hombre que siendo que dejando de lado esa impenetrabilidad puede continuar teniendo una vida sexual sana y rica, pues es lo que pasa, que es una amargura. O sea, que la vida sexual de una persona que está, ahora no sé cómo están las estadísticas, tampoco sé cómo son acá, pero está de media de edad en, hasta los 85 años en España, no son las mujeres, los hombres hasta los 82. Es decir, no sé, igual aquí en tiempo la media será más baja o no sé. Es como de 72-73 de edad. Sí, 72 para hombres y 73. Pues pensar que en los últimos 10-15 años de tu vida, la sexualidad, que eso es otro tabú de la hostia, la sexualidad de las personas mayores, pues no va a existir. Responde también, o sea, es ese dispositivo de control, pues justo instalado en esa parte del cuerpo del pene, que hace que para qué, ¿no? O sea, y mucha peña, muchos abuelitos. En España se está gastando la pensión completa en Viagra, cuando en realidad, con un poco de negociación y de diálogo, si con su compañera, o con putas, o con lo que sea, podría haber un juego interesante. Sí que se puede tener un orgasmo sin erección, mediante la penetración anal, mediante la estimulación de la próstata. Pero es que el rollo del... O sea, yo creo que más de uno se ha descubierto que el ano es un lugar placentero, pero como esta... La impenetrabilidad del hombre es absoluta. Ajá, o sea, si se vuelve penetrable, se vuelve mujer como en el imaginario. Sí, ¿cómo, no? O sea, si ya no tengo elección, ¿cómo además me van a penetrar? ¿No? O sea, yo creo que ha de ser un... Yo lo que no entiendo es cómo no se ha podido dar cuenta muchos antes de que ahí hay algún gato encerrado. Si cada vez que cagan tienen una elección. ¿Cómo es posible, sabes, que no se hayan dado cuenta aún de la mayoría no todas las veces, ¿no? de que en el ano hay gato encerrado? O sea, hay caca encerrada. Caca encerrada, sí, pero y una próstata maravillosa que ya la quisiera yo para mi ano. Estaría los días haciendo por el culo, bueno, ahí. Que, vale, claro, el pene, por supuesto. También está el tema de la... Sobre el tema de los senos, bueno, es obvio que los senos nuestros no son los mismos que los de ellos. Pero esto es una construcción, es uno de los ejemplos para mí más claros de cómo construcciones sociales o softwares privativos de estos que tenemos instalados han conseguido modificar la especie. Porque los hombres también tienen glándulas mamarias y también tienen la capacidad de darle mamar. Es decir, pueden generar leche. Wow. Pueden. ¿En serio? Es súper en serio. Y todo esto, toda esta inquietud mía por este hecho viene porque... Unos amigos tuvieron una amiga y un amigo tuvieron un bebé. Y el pacto que ellos hicieron para tenerlo es que ella iba a estar con el bebé los tres primeros meses, pero después ella volvía a su trabajo y además iba a pasar un año él cuidando al bebé. ¿Okay? Ese era el pacto. Él quería un niño, ella también, pero el pacto tenía que ser ese. Ella a los tres meses volvía a su trabajo. Y además es investigadora y estaba con una tesis y no sé qué. Entonces, mira, yo voy a tener el bebé, pero a los 3 meses tiene el azul. El bebé no paraba de llorar. Era ella salir por la puerta y él llorando, llorando, llorando. Y el Raúl, que está así un poco chubi, ¿no? Que tiene tetitas y que tiene un poco de tetas, ¿eh? Pues se le ocurrió, voy a poner al niño en la teta, a ver si así pues se calma. Y efectivamente el niño, calmadísimo, súper tranquilo. ¿Qué pasó? A las 2 semanas se le empezaron a inflamar las tetas y empezó a sacar leche. No una cantidad tan grande como la que ella sacaba. Por supuesto, ella le dejaba, ella ya se había extraído la leche, la dejaba en la nevera y todo el rollo, pero él empezó a salir leche. Después de colocarse al bebé, y esto también pasa mucho con mujeres que no son sus hijos, que no han tenido ellas el niño, pero se ponen un niño en una teta y eso estimula la prolactina, que es una hormona súper sensible a las emociones. Es decir, ¿por qué los hombres no dan de mamar a sus crías? Bueno, es una construcción social. Y ya, no es porque sus cuerpos sean imposibles o estén incapacitados para eso. Y a mí me pasa también con un noviecillo que tenía unos pezones preciosos y pasaba todo el puto día chupándoselos y no le pasaba en leche, pero se le inflamaron las tetas un montón. O sea, se le inflamaron. Estaba con unos dolores así, digo, mira, ¿te entiendes tú de lo que pasa a mí cuando 3 días antes de la regla se me inflaman las tetas? ¡A que duele! Entonces, y solamente porque le chupaba mucho los pezones. O sea, en muy poco tiempo, en unos días, después de pegarle unas más succionadas, no sé, pues, se le acababan de crecer las tetas. Y era hormonal, de repente se sentía súper melancólico, se sentía como premenstrual. Entonces dices, joder, cuando hacemos esos hackeos, cuando nos saltamos esos dispositivos o directamente todas esas líneas de código y los corrompemos, pasan cosas maravillosas. El cuerpo empieza fascinantes, el cuerpo empieza a sublevarse a los roles de género, que son absurdos. Estoy con la cuestión encantada. Entonces, yo dentro de los senos también pondría los dispositivos de control limitantes a los senos de los hombres. Sí. Porque también, a nivel visual y a nivel sensor, las tetas de los hombres no tienen ninguna censura. O sea, ¿qué es un hombre caminando por el torso desnudo por la calle? Menos que estés un poco gordo, eso sí también es como una cuestión de... Estás un poco gordo, pero que estás muy bien alimentado, ¿no? Pero no es un delito. Ajá, no te va a parar la policía. ¿Dónde los estadios de fútbol? No, sí, los trabajadores, las obras, la construcción. Sí, pero es que ya pasa si va con nosotras. No sé, es como. ¿A qué te llevan? ¿Te encierran? Que tanto se parece a movernos en el día de la persona. Es que no, es el. Ya violan los que te encierran. Sí, por guarras, ¿no? Ya está. Lo estabas buscando. Hay una cosa muy curiosa que sucede en el YouTube: es que yo, por ejemplo, muchos vídeos de mis presentaciones o de performance o lo que sea, pues han sido censurados. Es decir, no han durado nada, ni siquiera un vídeo súper inocente de una presentación del libro en la que hacía un calor de la hostia en esa sala y me quité la camiseta. Yo no estoy haciendo nada sexual, solo que estoy sin camiseta presentando el libro. Bueno, ese vídeo duró nada, duró 9 horas. Pero luego te vas a YouTube, os voy a poner un ejemplo, hay cosas súper obscenas que en realidad, como el código... Sí. Solo te tienes que cubrir el pezón y las rajitas, es como la cosa del bikini, que si ves... Sí. Desde atrás, labio-vaginal. O sea, lo único que te cubre el culo es un triangulito que no está cubriendo el culo. Pero pues por estar ese triangulito de tela, lo puedes ver. Pues si quitas el triangulito, se censura toda la raya. A ver, este hombre mejor tiene más telas que yo. ¿Vale? Y así. Muchas gracias. Sí. Ay, gracias. Gracias. Bueno, así que nos instalan ya como más mayores, pero es uno de los más efectivos que ha tenido el sistema, que es convertir a cada miembro en un policía. Y ese es el, o sea, eso es como, ¿cómo funciona la censura? La censura, no, por ejemplo, en Facebook no la ejercen. Facebook no es una especie de Mordor con un ojo que todo lo ve. A ti, cuando te censuran en Facebook, te están censurando tus amistades. Y están diciendo, por ejemplo, esto me ofende por contenido violento, contenido sexual. Hoy he visto, hoy dices, hoy por primera vez en mi vida he censurado en Facebook. Porque nos están amenazando una peña de la Sharia musulmana, no sé qué, y son desagradables. Entonces, he denunciado y hay una cosa que me ha flipado, que es porque yo quería denunciar el lenguaje violento. Y dentro del lenguaje violento se te sale un desplegable que dice, habla de homofobia, habla de racismo, habla de tal, habla de suicidio. O sea, obviamente el suicidio es un delito, ¿no? Porque es una forma de homicidio. Entonces me quedo flipada, en plan de que tú puedes denunciar, por ejemplo, un texto que hable de suicidio, como algo, ¿no? El suicidio autónomo o cosas así. Entonces me quedo flipada con Facebook, que hasta qué punto nos dan un menú súper amplio para que censuremos a los otros. Y pueden parcelar esa hasta gente. El tema del suicidio, es decir, en Facebook no es legal hablar de suicidio. Bueno, ni en ninguna parte. No es, es como una forma de incitación al homicidio, ¿no? Porque no sé cómo está la legislación en México, pero en España si tú intentas suicidarte y fallas, tienes hasta penas de 6 años de prisión. Sí. Sí, aquí también creo que si intentas suicidarte y fallas, también te... Claro, un ejemplo más claro de que nuestro cuerpo le pertenece al Estado, no hay un ejemplo más claro de que nuestro sí. cuerpo. No, y aparte es como, bueno, ok, yo fui el criminal, pero también fui la víctima, ¿no? ¿Qué voy a tener como víctima? ¿Qué me va a dar el Estado como víctima? ¿Qué compensación? No, ¿sí? Por decir, respecto a esto de los senos, ¿tú qué es lo que podrías decirnos? Como tu idea de hacer un tipo de resistencia, ¿cómo podríamos hacer una resistencia para nosotras como desvincular, y los chicos también, desvincular los senos como una unión directamente sexual, los senos de las chicas? No lo sé. No tengo ni puta idea. Acá en México no sé cómo podríamos hacerlo. Con el de España. Sí, quitándote la camiseta. En cualquier ocasión. La verdad, siempre acompañada, siempre con un grupo, con lo que yo llamo un poco como el ambiente de protección, pero quitarte la camiseta, donde sea. De la universidad, en la calle, quítate la camiseta. Yo también tengo que decir que allá las agresiones vienen de otra forma, no son así, ¿sabes? O sea, si te van a agredir por estar sin camiseta, la forma de agredirte va a ser que llamen a la policía y que te detengan. Nadie te va a venir a madrearte porque te has quitado la camiseta. Es que aquí hay un ambiente de agresión sexual muy, muy fuerte. Ya, por eso lo digo. Por eso lo digo, que no sé. De hecho, hay una chica que se llama Bella Luna que hizo eso en una universidad de Monterrey. Es una prostituta que también es table dancer, pero que también estudia en la Universidad de Comunicación, se paga los estudios con eso. Y dijo, anunció en Twitter que mi boy de la pelea en la entrada del campus a las 12 del día. Y fue, lo hizo, y ya había un montón de chavos ahí como esperando el momento, grabándola con los celulares, y mientras llegó una patrulla. Y cuando se llevaron todos los chavos que estaban allí, pusieron 50 baros para pagar la fianza. Es que esas cosas no se anuncian por Facebook, lo primero. O sea, cuando Facebook no es una herramienta libre, es una herramienta súper privativa, a mí me encanta, estoy totalmente enganchada, pero no se anuncian acciones de resistencia ni de supresión por Facebook, ni por Twitter. O sea, no. Es utilizar estas camisetas que tienen una foto de unos pectorales o de unas tetas, que también es como ropa que contiene, un vestido que contiene genitales, es una foto que no, bueno, ¿sabes? Que por ejemplo se puede poner una chica pero que tiene polla, aquí tiene dibujada una polla y súper finas piernas, ¿no? O... ¿esto lo hacemos? Joder, tengo que buscarlo esto. Pues bueno, como esta ropa súper transparentosa y de alegre así, más vestida. Pero es que cabrón. Sí, yo cabrón. Le estilo ante todo, ¿no? No, es que cabrón me ha dicho que. O sea, justo el. Si estás vestida, ¿cómo? No. ¿Te cop? No. Pero depende. O sea, es que bueno. Es que hay código. Una de las chicas estaba de silla. Ahora que la. Que vino que. Así. Son así como. Como muy así. Ah, que también es cómo te paras, ¿no? ¿Cómo bueno, te paras en el espacio público? Exacto. O sea, si vas en el metro y van hombres y mujeres y se da esta cuestión de que alguien te agarre, pero a mí me gusta muchísimo meterme al vagón de puros hombres porque donde las mujeres se vive mucho violencia. A mí me corren. Y cuando eres la única mujer en el vagón de hombres, jamás, así he estado con 30 veces así, no me han hecho nada. Y yo creo que tiene que ver como con un código de... O sea, sería demasiado evidente el abuso, sería demasiado, ¿no? Porque son muchos y... No, aún así. Y no hacen nada. Bueno, a mí no me... Nunca me ha pasado nada. Es que depende de... Pero también entra por una actitud como no esperándolo. ¿Verdad que tus guapos están cabrones? O sea, se dan unas talladas en tus manos y que tú no lo notas porque... Pues que va muy lleno. Vamos, aparte estás pensando en un espacio... Que está en el escenario. Está ya pegado, o sea... El pene en el escenario. Ah, el y cuando te das cuenta hay una cosa que ha pasado y ha pasado y ha pasado... Y ves al tipo que está, bueno, en un éxtasis, y güey, oye, ni siquiera me has visto la cara. O sea, si te vas a follar, o sea, si te vas a tallar en mí, mírame por lo menos a los ojos. Por lo menos da una identidad mía. No, pero no es que no están buscando a los ojos, es coger por un motivo de carne. Pero es como carne. O sea, y un pedazo de mi mano es... Es patético, patético. Pero patético. ¿Ustedes se enteraron de el último vagón de la línea rosa? Sí. ¿Sí? Pero clausuraron, ¿no? Ah, Interscope. Para el IEG. Para el Rising. Sí. Ajá. Sí. Uh-huh. ¿Y qué pasó? Lo clausuraron, o sea, cerraron el último vagón. Pero vieron el último vagón y ahora están en el otro. ¡Spoiler! Sí. Sí, pero se cuenta que pues tenían sexo. Sí. Que había cualquier cosa nada más con la mirada. Vale. Incluso hubo un coloquio hace como 2 años en la facultad, en Filos. Ah, mira, pues y sí, un chico hizo su tesis sobre cómo se daba esta relación, ¿no? Que comenzaba por la mirada. Y, sí. Pero es interesante porque justo esos códigos son como preestablecidos. Y hasta donde yo sé, nunca hubo ninguna violación. O sea, siempre fue, o sea, sí había gente cogiendo, pero nunca hubo violación, siempre fue. Te vi, cogimos y adiós, yo me bajo en esta, ¿no? Había como un acuerdo. Pero es que ese es el acuerdo, así, y no solo en la última, en el último plan, ¿no? O sea, está el Camino Verde en Ciudad Universitaria, que es un lugar de encuentro gay, pero además, así, cuando vas a la playa en México, así. Creo que ya hay un código como establecido que las esquinas no solo son así como nudistas, sino que son gays. Si yo me acuerdo de la primera vez que fui a una playa nudista sola, dije así, ¿por qué nadie me está viendo? Y ya después dije, así no solo es nudista, sino que esta zona es gay. Pero este tema de los espacios públicos son solamente también una cuestión de privilegios, porque solamente se los han reapropiado los hombres para el sexo. Es decir, no hay espacios de cruising para mujeres. Sí, no hay. Y los únicos espacios de cruising en los que están las mujeres son los parques donde hay mujeres que se prostituyen. No, y como pasa acá, por ejemplo, en zona, ¿no? Que o en cualquier bar, que los jueves son de chicas, ¿no? ¿Y por qué nada más los jueves? Jueves de lesbianas. Sí, ¿Por qué nada más los jueves no todos los días, ¿no? ¿Hay un bar aquí que es solamente de chicas? Sí, es solo de chicas. A mí los espacios... Es que es eso, es el... ¿Cómo es la economía gay, no? ¿Cómo le llaman? La economía rosa, ajá. O sea que justo donde hay más espacios para las lesbianas, pero es lesbianas con dinero. O sea, como gay hay de todos los estratos mucha libertad sexual, pero para las lesbianas solo si tienes estatus. Sí, ¿no? Hegemonízalo. Uh-huh. Una vez te voy a decir que igual dejar ahí unos buenos. Unos lugares buenos para justo como mixtos, ¿no? Y bueno, para que hay como más chicas. Porque aquí no hay lugares, no encuentras chicas para nada. O que está bien que los hombres se encueren, pero no las chicas. Había un café Cuernos de la Luna, no pues, sé si. Sí, o es muy viejo. Cuernos de la Luna. Los cuernos, por ejemplo. ¿No? Con las cadenas de todo, hacer lo que yo quiera. Pero que nada más hacer con las chicas. Chicos. Y a mis amigos ahorita se dejan así de andar en calzones. ¿Aquí en zona? Algo se me había dicho. ¿Las cabinas? No, pero las cabinas sí puedes entrar con pareja. ¿Sí? Sí. ¿También con chicas? Sí, sí. La vez pasada no nos dejaron entrar a un antro gay porque venía Liz. Ella sí. ¡Pero si yo soy hombre! Eso dijo, Me llamo Miguel. Soy más joven que tú. No, pero era un barle. Ajá, era un barle. Yo quería entrar. Bueno, ¿seguimos con esto o qué? Sí, sí. Ya hemos terminado con esta parte del cuerpo. Si se nos ocurre algo más, lo ponemos en casa, tal cual como está, ¿no? En mayúscula y punto. Creo que el concepto de Instant Party más o menos ya estaba comprendidísimo, ¿no? O sea, creo que era un punto de lo de ayer, pero que al final pues sí que se ha entendido. Y con la metáfora sobre cuerpo e informática la tenemos ya también, ¿no? No hace falta que compare con eso. Entonces quería poneros un pequeño vídeo de una experiencia de Instant Party anterior. Para que, o sea, en teoría esto es la grabación de lo que se hizo, ¿de acuerdo? Que ya va como, bueno, en realidad es como para podértelo instalar online, ¿no? Sí. Ese está en la página de Telecapital, ¿no? Este está... Sí, pues sí, no, ¿lo habéis visto ya? Sí, sí. Yo no. Pero no, yo no, solamente es un fragmento que se paraba. Quiero mostraros solamente un fragmento como para que veamos que los conceptos que tenemos que empezar a generar y a pensar tienen que ser conceptos que se puedan explicar en 5 minutos como máximo. O sea, que hay que hacer un montón de síntesis igual para aplicar, para explicarle a la gente. También tenemos que, quizás, y esto sí que sería una buena idea, porque todas las Instant Parties que se han hecho antes no se han hecho en lugares donde puede haber peña totalmente profana que no sabe ni lo que es el feminismo, o peña esa que se piensa que el feminismo y machismo son la misma cosa, pero al revés. Es que sí es muy difícil. Así, aquí estamos en Chilpancingo y está el Parque México. Si nos vamos a la terminal de Pantitlán, es otro mundo. Entonces, es que la idea tampoco es que sea una cosa súper intelectualoide para que nadie entienda nada, ¿sabes? Entonces, también, o bien ponemos nuestros conceptos de una forma que se pueda comprender fácilmente, o bien vamos a un lugar en el que no haga falta hacer esa traducción, o no sé. También estaría bien que pensáramos en el público que vamos a encontrar el viernes. ¿Por qué, o sea, no hacerlo en una institución como desacralizando, por ejemplo, según están las islas, hay gente pasando todo el tiempo? Y en lo de las islas ayer lo decíamos, ¿verdad? ¿Quién dijo lo de las islas? Que podría ser una idea. A mí se me ha ido un mejor experimento, pero también creo que en cierto modo contraproducente respecto a la respuesta. Justo un lugar así como Matitlán, no sé, No, acá. No, o sea, como lugares donde justo no hay como una élite intelectual o una élite de dinero. Sí, está permeado de todo eso. Pero es mucho más fácil acceder a ellos. ¿Y qué podríamos instalar? También podemos hacer dos tipos de instalaciones. Es decir, yo creo que, por ejemplo, de esto que hay aquí, de las tarjetitas estas, creo que hay algunas cosas que aquí en Pantitlán sí podemos instalar. El tema otros tipos de familias, sí. O el sistema sexogénero, intentarlo, ¿no? Jerarquías afectivas, bueno, no sé, eso es un poquito más complicado. Pero creo que sí que podemos hacerlo de alguna forma de ampliar, ¿sabes? Como... yo qué sé, de la normatividad, sí que podemos instalárselo a cualquier machorro que pase por la calle, si quiere. Porque todo esto no se nos olvide que tiene que ser voluntario, no podemos coger a la persona, atarla a la silla y decir, ya te voy a instalar. Como... Tiene que suscitar el interés, ¿verdad? Ahí en Pantitlán no suscita el interés de nadie, va a estar pasando la gente y no, nadie se nos va a parar. Pues bueno, pues como hay gente que va a estar interesada, pero por vergüenza no se va a solicitar, o algún tipo de, no sé. Sí, como voy a dar la palabra sexo o sexualidad por algún lado, se acabó. O quizá el formato debe ser otro. Quizá no. O sea, sí hacerles el party, pero quizá en otro tiempo, en otro espacio. O sea, ¿qué funcionaría en ese contexto que no? Por ejemplo, yo he visto. O sea, en México el sexo no es tan tabú ya. Porque es cierto tipo de sexo. Por ejemplo, la Expo Sexo México, tal cual, 2013. Esto va a reventar porque había mujeres haciendo los senos todo el tiempo, ¿no? Pero no tiene nada de revolucionario. Entonces no tienes como ocupar lo que ya, mi antecedente con ese sexo que ellos reconocen como erótico y llevarlos al otro punto. Más bien es hacer otro tipo de proceso, no necesariamente lo que ya está así. Sí. Y es más complejo, supongo. A mí algo que se me hacía muy lógico era, creo que tú lo mencionabas ayer, de disfrazarnos como de médicos, como de instituto. O sea, de combatas, sí, o sea, para hacer esta pantomima de, ok, no son unos... trans queers, pantalones que se me acercan, ¿no? De una institución que me respalda. O sea, como que pues, yo creo que eso está padre, ¿no? Como jugar con eso de algo que de entrada la gente le da cierta confianza. O sea, como aprovecharse de esa confianza que te puedes tomar solo por el aspecto. Y a partir de ahí meterse el dedo. Sí, es lo que decía también un poco de comportarnos un poco como un virus troyano, ¿no? O sea, tampoco, o sea, si vamos a, yo por ejemplo, así de punky, la cresta hasta arriba, pues eso nos va a acercar. Pero, ¿tienes el poco que tengas así? Muy mona, y ya está, una gorrita, o un sombrerito, o cualquier cosa. Podemos hacerla en dos fases. Y estar por la mañana acá, y después pillar el metro un momento e irnos a esas islas que decís. Porque a mí sí que me mola también, dentro de esta peña académica que va de guay, que va como de subida, porque tiene esa especie de estatus de académico o académica, sí. Y luego les vienes a decir, oye, tú el ano, ¿qué tal lo tienes? A lo mejor te entendería dónde. O sea, por ejemplo, si lo hacemos en CEU, a mí me gustaría como, por ejemplo, por medicina. O en las áreas fuertes, pero las están por medicina. Medicina. O en economía o derecho, sí, que sí son... formas diferentes de pensar a filos o a ciencias políticas. Pero creo que la filosofía también bien raro. No, claro, sí. Sí, porque sí, hace poco con mi colectivo hicimos una acción para visibilizar el abuso y el acoso sexual en CEU. Y la gente así como que no nos veía. O sea, tenemos un mapa gigante y una mesa así. Y se pasaban las cosas. Sí, sí. O se paraba tantito y veían que decía acoso y abuso y eras como, ay, no. Sí, bueno, o sea, es que, por ejemplo, en medicina, que combatas, como que los estudiantes de medicina llevan un día ahí, pero ya traen todo el atuendo de médicos, ¿no? Y están, no sé, se me haría como padre o interesante como en ese ambiente ir, pero realmente instalar otro tipo. Pero decirles, sí, decirles que no saben nada de anatomía. Sí, yo tuve que tomar una clase de biología con médicos, porque decidieron hacer un pinche experimento con la gente de mi carrera y hacernos tomar clases con los médicos. Y fue horrible porque estábamos tomando clases con médicos de primer año y la fila de atrás era puras niñas. Y cuando el profesor decía pene, la fila de atrás se reía. ¿Pene? ¡Pene! ¡Pene! Pero entonces así era impresionante porque estaban estas niñas que supuestamente iban a estudiar medicina y no podían escuchar que el profesor dijera pene, porque empezaban así unas risitas histéricas súper horribles. Es impresionante lo mal cogidos que son los de la Facultad de Medicina. Bueno, eso diría lo... Bueno, igual, en medicina sí es como más neutro, porque ¿cómo es el contador de todo? Contador. De todo. Sí, porque sí, filosofía. Familias que van a pasear. Sí, hay mucha gente que va a pasear el perro, sobre todo fin de semana. Yo, bueno, la biblioteca central puede ser como del lado de los cuadritos. Tú incluso del Centro Cultural Universitario, ese es mucho más fresa. Y ¿cuál? Se van a hacer el CSU, el... Sí, el restaurante. Sí, sí, lo mencionabas ayer, pero como que el CSU, la gente está o dentro del museo o dentro de las salas, o sea... Sí, hay más gente diversa en las islas. Sí. Afuera, por ejemplo, de las salas de Jabalcoyota hay muchas personas... Sí, pero de ahí nos van a quitar bien rápido. De las islas como que podemos aguantar más tiempo. Pero, pues no sé, o sea... Mira, como yo nunca he estado ahí, pues no tengo ni puta idea, ni siquiera tengo una visión de cómo es. Entonces esto lo vais a decidir entre ustedes. Pues bueno. ¿Dónde se hace? ¿Vale? La UNAM me dice... Podríamos juntos irnos moviendo. O sea, podríamos hacer un puesto móvil también. Porque es que están las islas de alrededor de varias facultades. O sea, no es difícil llegar. Vale. Las islas es un lugar donde la gente hace un picnic, son unos pastos. Sí. Son pastos. Son pastos, vale. Vale, ¿está muy lejos eso de acá? No, en el metrobús llegamos a 40 minutos máximo. Media hora, 40. Vale. El metrobús que sale ahí en... Sí, es el de aquí, de hecho, el próximo. Vale. Bueno, vamos a ir poniendo... También lo pongo ya directamente aquí en la sesión 5 del viernes en esta parte para que vayamos fijando la hora, el lugar y todo eso. Porque estaría muy bien, ¿sabes qué? Promocionarlo. Sí. Claro, mínimo. Entonces estaría muy bien que mañana miércoles ya supiéramos dónde va a ser y a qué hora. O por lo menos dónde vamos a empezar y a qué hora, porque realmente estaría muy bien, por ejemplo, generar un flyer con software libre. Eso yo me puedo... Sí, generar un flyer, intentar colectar algunas imágenes que, por ejemplo, aquí cada uno pone el link de una imagen que puede estar interesante para el flyer. Algo que llame la atención, que atraiga a la gente, lo que insta el party, obviamente, pero yo qué sé. Por ejemplo, esta frase a mí me gusta mucho, la de... ¿Pero dónde está? Estaba en el día de ayer... ¿Cómo era? Desprograma tu cerebro, desinstala tu cuerpo, cosas así, ¿no? Como hay que pensar en eslogan, en imágenes, y estaría muy bien publicitarlo. ¿No? Sí, entre... Ajá, pues entre más cuando tengamos eso, si podríamos trabajar en el pad de la noche, como para... Ajá, yo ya con toda la información, yo armo el flyer en un par de horas, ¿no? O sea, sí. Sí. Mira, lo voy a poner como cosas para hacer después. Ya está, mañana mismo. ¿Todo el mundo tiene internet en casa? Sí. Vale. Entonces lo voy a poner aquí al final de la última día. Buscar imágenes para el flyer y ya está. Esto para mañana, para esta noche, si os podéis conectar esta noche. Yo quisiera añadir un dispositivo de control, el poder adquisitivo como una extensión del cuerpo y de la identidad, porque para los hombres yo creo que es más claro, pero el comprar una pareja, el tener así, no puedes así tú tener una novia si no tienes así coche, varo para sacarla, etc, ¿no? O está bien que tengas novias y eres pobretón, pero ¿cómo quieres tú vivir con ella si no tienes dinero? Así, si tú ni siquiera tienes tu propio cuarto, ¿no? Y está súper cabrón porque así, eso de tener su propio cuarto aquí en México, así, gente cumple 35, 40 años y sigue viviendo así en casa de sus papás. Eso más que y sin derecho a meter a nadie a su cuarto. Vale. ¿Sabes? Tenía pensado también como pensar, que pensáramos en los dispositivos que no afectan directamente al cuerpo, pero que afectan a toda nuestra conducta. Y podría ser uno de ellos. Es lo que dice la Sayak Valencia de los sujetos embriagos, ¿no? Que son estos seres que son muy funcionales al capitalismo violento, al capitalismo gore, porque son capaces de matar a otra persona por unas zapatillas Nike. Y cómo funciona el capitalismo del sistema de opresión en ese sentido, que es personal. Porque también yo, por ejemplo, la conducta de esta crisis en España, flipas con la gente que de repente se queja porque no puede pagar las letras del Audi Cabrio y porque no puede pagar las letras de la pantalla de plasma de como esto que se compraron, el sofá de cuero. Toda esa movida de que funciona muy bien con el capitalismo de si tú tienes, en teoría, generas. Y si no tienes, no generas. Pero claro, lo que pasa es que estás generando a raíz de un dinero que no es tuyo, que es del banco. Entonces, para abajo. Es como una forma de esclavitud. Claramente, como algo que dices tú, lo de conseguir más novias o novias mejores. O como propiedad, ¿no? Como una propiedad privada. Que realmente no es privada ni es propiedad, ¿no? Mm-hmm. Sino más bien que tú eres propiedad privada de instituciones. Sí, y la mujer, el hombre se puede volver propiedad privada y el hombre a su vez es propiedad del sistema y no se lo sirve durante mucho tiempo. De hecho, todavía siguen habiendo casamientos acordados, es una cosa bien común en muchas partes del mundo, que se casen a las niñas con. Que se las intercambien, ¿no? En China muchos. Antes de China es una desgracia que te nazca una niña, porque para juntarla con un hombre, además vas a tenerla que entregar no solo a la niña, sino con una dote, ¿no? Que es pues, un montón de cosas materiales, 40 cabras o lo que sea, porque que se casen con tu hija es como hacer un favor. Aquí en México, en las comunidades muy metidas en la sierra, venden a sus hijas por cartones de cerveza. O sea, sí, es una cuestión de miseria brutal. No, y tú eres más machismo. No es miseria, es exacto. Bueno, sí, pero no me refiero a miseria de dinero, sino como. Machismo miserable, esas cuestiones sí que tienen que ver con el dinero, sí que tienen que ver con la crisis socioeconómica. No, lo que pasa es que igual en un barrio fresa, a esa niña, en vez de cambiarla por dos cajas de cerveza, pues después de un montón de rollos protocolarios, pues al final consiguen que la niña se enamore de justo el hijo de aquel empresario con el que tenemos que tener buena relación. Es lo mismo, o sea, es lo mismo que cambiar a la niña por una caja de cerveza, porque al contrario. Sí, no, y digo, una se vuelve oficialmente la prostituta del hijo del empresario y la otra se vuelve pues, prostituta de... Sí, estaría bien eso de, bueno, pero sí creo que nos vamos a ir mucho por las ramas, aunque está muy relacionado a los dispositivos de control que no afectan al cuerpo con lo que vamos a hacer en esta parte, porque hay muchas cosas aquí que no afectan directamente al cuerpo, como por ejemplo el tema de la familia. ¿Sabes? No es una cuestión que esté en tu propio cuerpo, no es como el pelo que te sacas o la ropa que te pones, no es eso, ¿no? Pero bueno, lo vamos a apuntar para otro momento, ¿vale? Esto que has dicho. Podría ser, por ejemplo, para mañana, para la sesión de mañana. Porque hay una cosa que quiero hablar ahora, que es el tema del cyborg, de la prótesis y todo esto. Porque no es que sea un invento del feminismo el pensarnos nuestros cuerpos como cuerpos mutantes o como cuerpos cyborg o cuerpos que pueden tener prótesis. No, es un invento del patriarcado y del capitalismo también. Es decir, en el momento en el que, por ejemplo, nos implantan una cuestión que no es relativa a nuestro cuerpo, sino a lo que está afuera de nuestro cuerpo, podemos entenderlo como una prótesis. Podemos entender esta ropa como una prótesis de género, por ejemplo, o de clase también. O sea, es decir, toda la indumentaria, todo con lo que acompañamos al cuerpo y que no está exactamente dentro del cuerpo, también forma parte de esa manipulación y de esa programación. Y ahí es donde entra el tema de la prótesis y de cómo subvertir la prótesis y todo ese tema. Claro, nunca nadie entiende, por ejemplo, llevar ropa en verano cuando estamos a 40 grados como una prótesis no escogida, como una prótesis de hecho indeseable, pero que la llevamos, ¿por qué? Pues porque tenemos la programación cerebral para llevarla. Protegerse, ¿no? O sea, protegerse, sí. ¿Cómo me voy a exponer? La desnudez es exponerse, ¿no? Y yo no puedo estar más de una vez sin fumar, yo no vuelvo loca. Voy a fumar ahí en la ventana. ¿Está bien que se fuma la ventana? Sí. No sé. Y... pues cerramos el salón por cualquier cosa. Sí, a ver, que hable, que hable. Es que no te digas de mano, te digas el espacio, ver los otros cursos del fin de semana, todo eso, con los demás secretarios. Entonces, igual no sé, podríamos. Bueno, primero estaría genial que le echáramos un vistazo al manifiesto Cyborg de Donna Haraway, que me parece un texto brutal y al final. No sé si. ¿Dónde está? ¿Victoria? Ay, pobre, que tiene. Me pasa como a mí, que yo cada vez necesito mear. ¿Dónde está el mechero? ¡Ay! Aquí. Es que la verdad es como hablar con mucho de la vida, es como si no. Por eso tengo la vida. ¿Cómo se hace? Vamos a que llegue Victoria. Me da como cosa. Hombre, hay una piscina ahí delante. ¿Qué es eso? Hay una alberca. Ah, es una fuente. Pero tiene pintura como la alberca, ¿no? Sí, es una pintura. La alberca de perro, ¿no? Hay una alberca de agua ahí. ¿Pero no tiene candela? Está cerrada. Bueno, la Beatriz Preciado también en su manifiesto contrasexual, ese texto que yo no lo puedo leer porque llego a la séptima página y no comprendo nada, dice que, por ejemplo, un dildo, o sea, un pene artificial, es una prótesis, pero que los penes también son prótesis. O sea, llega. Es un poco complicado de explicar, pero ¿alguien lo entiende eso? Sí. Dale, por favor, explíquelo. Pues es como entender el cuerpo como objeto, ¿no? O sea, y como toda esta posibilidad que tienen los objetos para mutar y para utilizarse, no como se supone que deben de ocuparse, sino como cualquier cosa. Como que está sobrecodificado de tal manera que nuestra relación con eso es... está lineal y encerrada. Ajá, es... y se cosifica, especialmente ese pene está cosificado. Es como algo adherido, ¿no? Como sí, claro. En una sociedad falocéntrica, falocrática, el pene... ni siquiera es tu pene. Es... no es tuyo, claro que no. Entonces, por ejemplo... con el tema del dildo, eso sí podríamos sacar un extracto del manifiesto contrasexual. No sé si Victoria lo tendrá por ahí en su gran... míralo, ahí está. Hay una... pásamelo. Hay una parte de este libro que habla muy bien del tema este de la prótesis. A ver si lo consigo. ¿Está justo? Mamma mía. Los dibujitos, desde luego, son... buenísimo. Es esta parte. en la que dice que en realidad un pene puede estar en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, aquí en este dibujo lo sitúa aquí en el antebrazo, ¿no? Es como, ¿qué es un pene? O sea, si tú agarras a una persona del brazo y empiezas a hacerle así, y esa persona tiene la suficiente imaginación como para imaginar que tiene un pene ahí, puede ser muy excitante. La práctica de la contrasexualidad puede ser muy excitante. Genial por traer el libro. Me encantan estos dibujitos, además, porque mucho lo que me gusta. Así como que se entiende súper claro. Aquí hay otro, ¿no? Que esto es el, lo que hacía el Duchamp, ¿es este? El tacón este raro. El tacón dildo. Que es como un elemento súper femenino, el zapato de tacón, pero con un dildo alojado en esa parte del tacón y en esta postura, así. ¡Pam! ¿No? Como se te puede dar la vuelta a las... Por eso un poco lo de contra, sexualidad, porque es como un sitio de voltear las cuestiones. El, por ejemplo, el, un ejercicio que a mí me ha empoderado mucho, la primera vez que lo hice, o sea, dije, ¿qué está pasando aquí en mi cuerpo? Porque fue como instantáneo, fue colocarme un arnés y un dildo. Y de repente verme con polla. Y decir, hostia. Porque como vivimos en un... Tomás, si quieres dar una vuelta o algo. Como vivimos en una sociedad que valora tanto algo tan sencillo, de repente, aunque tú no lo quieras, dentro de tu cerebro está asociada totalmente la idea de pene con la idea de poder. Y más con la idea de pene erecto, con la idea de poder, de seducción, poder de todo, ¿sabes? De repente te comes el mundo con un pene erecto, ¿no? Y creo que es un ejercicio que deberíamos hacer todas. En algún momento, yo mañana me puedo traer un arnés y un dildo encima de la ropa y mirarte con pene. Sobre todo también, por ejemplo, si te pones encima de ese dildo y ese arnés, ropa. O sea, de repente vas marcando paquete, ¿no? Que es una cosa muy... O sea, hay una cosa... Obvio, si te construyes un pene, no va a ser un pene de los que no tienen ningún tipo de poder. No va a ser un micropene. Es decir, es como que está... Bueno, ya tengo micropene, se llama clítoris. Ya lo tengo, ¿no? Entonces, estaría muy... También, por ejemplo, en los talleres de Drag King, lo que se hace es envolver un calcetín o meter un calcetín dentro de un condón y salir a la calle con un bulto ahí, ¿no? Sí. De repente cambia todo. O sea, tú te vendas las tetas, te pones un bigote y sales con un bulto en el pantalón y de repente las distancias se modifican. O sea, las distancias que toman los otros hombres para contigo se modifican un montón. Cuando eres una tía, lo que dices tú de tallársela, bueno, no se la van a tallar. No van a hacer algo así. O, por ejemplo, la forma de hablarte, de pedirte la hora, de... Todo cambia. O sea, es como, de repente, yo sí que considero que es una práctica bien... que te transforma en otra persona con más poder. Porque primero frivolizas un montón la existencia de los géneros, es como decir... Ahí es donde, en ese tipo de actividades, es cuando se demuestra que son una performance. Que el género es una performance que hacemos porque estamos programadas y programados para hacerla. Y además hay una cosa muy curiosa, que es que a nosotras, a las que nos han catalogado como mujeres, o diagnosticado, nos resulta mucho más fácil transformarnos en hombres que al revés. Sí. En hombres de esta sociedad, por supuesto. En hombres de una sociedad que durante generaciones y generaciones ha ido seleccionando a los hombres válidos y a los que no. Con eso me refiero a que en otras muchas culturas la diferencia fisiológica entre hombres y mujeres no es tanta. Cualquier cultura oriental, cualquier sociedad oriental, las diferencias físicas entre hombres y mujeres no son tan bestias. Y es muy fácil, por ejemplo, encontrar en Tailandia ladyboys, lo que llaman los ladyboys, que nunca podrías decir qué carajo que tiene entre las piernas, ¿no? Sí. Pero también están estas bandas japonesas como de pop chistoso, que todos son hombres. De J-pop. Sí, que son como... Pues, o sea, son mujeres bastante guapas. Pues no, eso es como pobre, okay. O sea, lo que sea. Ajá. Pero pues se ven como mujeres japonesas bastante bonitas. Interesante. Como auténticas geishas. Sí, la tradición también del kabuki, que no pueden ser mujeres en teatro, tienen que ser hombres disfrazados de mujer, ¿no? Entonces, eso pasaba con el teatro antiguamente también. Todas las obras de Shakespeare las interpretaban hombres. Sí, los griegos. Es decir, Juliet era un hombre siempre, un muchacho. Y ahí está el tema también de la testosterona, entra en juego a lo bestia. Es decir, en sociedades donde ha habido una selección artificial de lo que tiene que ser un macho, la testosterona es lo que produce esa modificación. Porque tú en cualquiera de los, sociedades en las que vivimos ves a un chaval de 15 años y a veces dices, joder, parece una nena. Pero luego llega el momento en el subidón de testosterona. O sea, ese tipo de macho en el que esa selección artificial ha convertido a los hombres que nos rodean es un macho con una especial carga de testosterona postadolescente. Es decir, con pelo, es más grande. Ese tipo de selección es la que han hecho. Es una cuestión cultural también. Es muy fuerte cómo se puede modificar una especie a través de la cultura. Pero es así. Es decir, yo no sé hasta qué punto estas modificaciones van a seguirse produciendo y quizás de aquí a nada pues empiecen a nacer hombres sin ano o cosas así, ¿no? No, es una broma. No. Pero... no, porque tiene otra... Pero solo varones. No, en general, no hay que hacer aspiraciones. Esa gente sin nada. ¿Por qué? Vale, no, estaba pensando en esta evolución selectiva, en esta selección artificial, ¿no? Sí. Y entonces, claro, si queremos jugar con el tema de deshacer los géneros, es un poco complicado, y en este caso, para los diagnosticados como hombres, es un poquito más complicado. Hay que hacerlo como por otras, otro tipo de estrategias, otras vías que no sean solamente la mera estética. Porque nosotras realmente sí podemos hacerlo con la mera estética. Basta calzarnos un bigotón, vendarnos las tetas y ponernos una ropa masculina y nadie de esta calle, ni de esta sociedad, ni de ahí, de Pantitlán o de donde queráis, os va a identificar como mujeres. En cambio, bueno, no sé, Alex, se afeita la barba, se pone una coletita y un vestidín, pues al igual, acabas madreado por maricón, ¿no? entonces... más poco metódica y sistemática, así, pequeños problemillas a veces del padre Pat, que bueno, que se desconectan, entonces hay que darle a reconectar y a veces no se encuentra. Creo que no Intel. Qué castigo, ¿verdad? Por haber fumado. ¿Por qué estaba diciendo esto así por lo del cyborg? Os he puesto aquí, además os quiero hablar de algunas personas que están trabajando, que también el tema del cyborg está muy relacionado con las tecnologías, con el tema tecnológico y también, por qué no decirlo, con el tema hacker, porque hay bueno, algunas cosas que he visto de cultura hacker. En realidad lo que están haciendo es ampliar el cuerpo a niveles mentales, es decir, se podría decir que el internet es una telequinesia artificial y se podría decir que internet es una prótesis de nuestra mente. ¿No? Una especie de telepatía o telequinesis sería mover las cosas con la mente. Telepatía. ¿No? Una especie de telepatía protésica. Internet y muchos. Y, bueno, en toda la cultura hacker se habla mucho así, ¿no? Como de. En realidad lo que estamos haciendo es darle. A restarle al cuerpo humano las limitaciones que tiene como de serie. Porque en realidad uno de los grandes efectos de nuestra especie es que podemos imaginar mucho más de lo que es posible. Es decir, podemos imaginar cuestiones, la imaginación que tenemos puede generar cuestiones que son inviables o que podrían ser inviables a nivel tecnológico, a nivel de hardware. Y eso es un fallo en el sistema. Es decir, es un fallo en nuestra imaginación, que podamos imaginar cosas que no existen e intentar generarlas, ¿no?, de alguna forma. Ajá, es que ahí está, ¿no? Según yo, esta disparidad entre lo que tu mente puede generar y lo que existe en el mundo real es justo lo que permite que cada vez haya más y más y más y más, ¿no? O sea, es justo más que un error, yo lo vería como un avance evolutivo. Pero también sí, pero es avance. ¿Cómo has empleado? O sea, ¿no está dirigido? Sí, con ética, sinceramente. O sea, si tu imaginación está restringida y programada hacia ciertos lugares, o si más bien es algo que rompe ciertas estructuras. Yo no, de hecho, incluso no, por ejemplo, ahí, ahorita me con una amiga que hay científicos que están buscando la forma de teletransportar tuercas. Le dije, bueno, ¿para qué? Porque después de la tuerca van a las personas. Quizás, sí, está ganando petróleo. Pero, ajá, pues más bien no todo tiene claro. evitar, o sea, no, igual ni siquiera es posible hacerlo, pero lo quieren hacer porque pero pueden. Si ya pudieran teletransportar un átomo. A lo que voy es que tiene que ver con la acción ética, o sea, más bien si la teletransportación del humano sale en un deforme del otro lado del canal, no lo van a hacer, o sea, tiene que haber un límite, y lo que marca tu imaginación es la ética, es como, esto es ético. Hace una bomba nuclear, o sea, Einstein inventó una bomba, inventó una forma de energía sustentable, suele son como bombas, entonces es como, es la ética lo que cambia entre imaginación positiva y un pinche sistema de control. No, y que a la vez, por ejemplo, a mí me gustan estas historias de las distopías súper tecnológicas, porque pues siempre todos los inventos, o sea, todas las, bueno, muchas de las historias empiezan, inventamos X madre y se salió de control, pues como Matrix, ¿no? Como tantas cosas. Así, inventamos X madre, pues claro, siempre se usaba para la chingadera, ¿no? O sea, nunca se usaba para el... Se supone que va a acabar con el hambre y lo único que pasa es que... Muda un güey. Ajá, ¿no? O sea, como... Pues, eso sí que va a ser... No sé, yo... Bueno, me gustaría mucho que también... O sea, ya me iría de prótesis. También la cuestión es que no necesariamente... Si, mira, yo me pongo esta prótesis y de repente echo fuego. Ampliar esa idea también como a prótesis que nos ayudan a que lo que imaginamos pueda ser posible, ¿vale? Y en ese sentido, por ejemplo, a mí el manifiesto Cyborg de Donna Haraway, que os lo he puesto acá, ¿vale? Me ha ayudado mucho, porque sobre todo está hablando también de una cuestión de lenguaje, ¿no? De cómo ampliar el lenguaje con el que nos comunicamos, que en realidad es bastante limitado, ¿no? O sea, reducir la comunicación humana a una cuestión de dinámicas y de estéticas y de palabras es muy limitado, ¿no? Que de hecho, en el lenguaje yo veo otro de los mecanismos de control como absolutos, ¿no? Que nos dominan. O sea, que justo muchas veces te ves imposibilitado de decir cosas porque no tienes la manera de cómo hacerlo, ¿no? Sí. Bueno, aquí os dejo el manifiesto Cyborg, pero bueno, son 37 páginas. Esto sé, a mí me gusta mucho este texto. El resto de cosas de la cara, la verdad, sinceramente no las he podido leer. Son unas hablando así, no sé, un peñazo. O sea, son un pedrusco gigante que dices, ay, no, no puedo. Os quería decir también, como desde dentro del transfeminismo que yo conozco, algunas personas que están trabajando con el tema Cyborg, como el tema prótesis, que al final no es otra cosa más que una pretensión de ampliar el cuerpo que nos han entregado para convertirlo en algo un poco más divertido y un poco más empoderado, ¿no? En realidad es como, bueno, si yo he nacido mujer y como mujer no puedo disfrutar del placer de penetrar con un pene, pues no, voy a darle la vuelta a eso, voy a, de alguna forma, a través de la prótesis, pues un grito o lo que sea. Sobre todo, como la prótesis sirve también para visibilizar cosas, para visibilizar cuerpos, sí, para juntarlos, ¿no? Sí. Y es muy rara la sensación de tener algo en el cuerpo que te produce una sensación de estudio. Entonces dices, ¿cómo es posible? Es como lo de un fantasma, ¿no? Cuando te cortan una pierna, sigues sintiéndola. Y yo siempre he preguntado que todas esas cosas que yo imagino que tengo y que puedo sentir, que no solamente una polla, sino a veces después de toda la panzada de hentai y de manga que me he pegado, pues a veces me salen tentáculos y no, o sea, mi imaginación me pasa muchas cosas en el cuerpo que las siento. Entonces, siempre he preguntado que si no estaremos como llenos de alguna forma de órganos fantasma, de alguna especie de resquicio que quedó en el cerebro antes de la gran reprogramación, ¿no? Y esos órganos fantasma están ahí, solamente están esperando que les demos una forma, ¿no? Como, esos son pensamientos míos así sueltos, pero, por ejemplo, estos colectivos, estas personas, son interesantes que le echéis un vistazo si queréis, porque primero trabajan con el tema de la tecnología do it yourself. El concepto de do it yourself también es una cosa bastante hacker y también bastante transfeminista y responde a la idea esa de, bueno, do it yourself, de hazlo tú misma, ¿no? A mí me gusta mucho, de hecho es uno de los conceptos que creo que deberíamos instalar en nuestra Insta Party, porque como que por un lado te libra de las dependencias, te libra de depender de esas personas especializadas, capaces de hacer las cosas que las hacen para ti, para que tú las compres. Es decir, de alguna forma, el que tú seas capaz, por ejemplo, de elaborarte un circuito para cualquier cosa, para encender una lamparita de noche, cualquier cosa de ese tipo, te está librando por un lado de la dependencia de la especialización. Y que es como algo bien tirano también la especialización. O sea, lo que, en este mundo lo que quieren son engranajes especializados en algo y que esas personas no sean capaces de hacer nada más. Es decir, que no puedan desarrollar su pinche imaginación en nada más, ni sus habilidades. Y en realidad, yo no creo, por ejemplo, que haya personas que tengan una aptitud especial para algo. O sea, no considero que... Yo, por ejemplo, si soy mala en matemáticas, seguramente lo soy porque el profesor era un cabrón y me trataba mal, ¿no? Porque mi forma de entender las matemáticas era diferente. O cosas así, o sea, cuando alguien me dice es que yo soy muy mala para eso, no, es que solamente piensas que no tienes la capacidad o que no te interesa. No digas que eres mala, di que no te interesa la carpintería, punto, ya está, o sea, como cosas de ese tipo. Entonces, el concepto este lo voy a poner aquí para que no se me olvide. Es que en la escuela no puedes decir, ¿no? No me interesa, sí, pero lo tienes que hacer. Exacto, sí, mira, aquí tengo un documento que explica súper bien el concepto de do it yourself y que está relacionado un poco con este tema de cómo construirte tu propia identidad. Es decir, nuestras identidades son algo que viene construido de serie y que normalmente nadie se preocupa por deconstruirlas. Es decir, te quedas ahí y bueno, así es tu vida porque no lo cuestionas. Cuando no tienes la posibilidad de cuestionar algo, cuando no sabes que esa posibilidad existe, simplemente no lo haces. Sin más, es como... Pues con el tema de la eyaculación, el 90% de las mujeres no eyaculan porque no saben que tienen esa posibilidad. Punto. Sí, porque les ha pero ya está. Aquí tengo donde está. Pero yo conozco amigas que me han dicho, ay, pero es cierto. O sea, como yo no. Es truco. Ajá, así como. Ay, no, es truco, o sea, claro. Como no sé. Ajá. Y es como, no, sí, no, no, pero yo nunca. Y es como, o sea. Sí, ajá, se investiga, ajá, se puede. Hay un fragmentito de Kant, que es como de los textos más amables que tiene para el mundo. Amables. Que es la ilustración, donde hay un fragmentito donde dice, ¿para qué pensar si puedo pagar? Y es como, justo, ¿no? Esta va por ser el título. Mira, aquí está, es que esto lo tengo aquí en el vídeo, lo de tu y Joseph. No sé si lo visteis completo, pero hay una parte... Ahí tenemos a Jaime del Val también. Esperaos, BDSM. Do it yourself, aquí está. Que también está el do it yourself, pero luego ellas decidieron que era muy individualista y pensaron que lo de do it with others. Aquí está chingón. Espera, lo voy a poner para que lo. No depender de las cosas ya prefabricadas, sino tocarse uno mismo de hacerlo de alguna forma. En este momento se está pensando desde otro término que acompaña a do it yourself, que es do it with others, hazlo con otros, que incorpora pues, el trabajo colaborativo y el desarrollo en grupo de estas prácticas de autoproducción. Básicamente porque uno no puede hacer todo solo. También se habla de do it together. Sí. Es muy interesante este tipo de prácticas de producción porque implican dejar de lado la manera habitual en la cual dentro de esta sociedad capitalista consumimos, adquirimos producto o en el... Porque sí que está muy relacionado con el capitalismo, el que no podamos hacer las cosas. Obviamente no beneficia nada al capitalismo que tú sepas construir algo que en realidad te habían convencido de que solamente lo pueden vender y solamente lo puedes comprar. Y de ahí ya se puede ampliar la idea pues, desde los huertos urbanos, o sea, la producción de alimento y mil cosas más. Caso de esta parte, por ejemplo, prácticas sexuales, dinámica de identidad sexual, todas estas cuestiones que ya vienen prehechas como en una sociedad capitalista tipo. En este caso, si no se plantea desde el video set, significa hacer un ejercicio como de autoproducción y de autogestión en relación a lo que uno necesita realmente o a lo que uno se puede autoproducir también. Sí, y ahí es donde entra también lo circunstancial de la producción. O sea, la producción bajo el paraguas del do it yourself o aplicada a la práctica del do it with others también tiene una parte de muy, muy interesante que es la producción bajo demanda, ¿no? Como que va más allá de la producción en serie y en consiste en producir un objeto porque lo necesitas, ¿no? O... Bueno, y esto que está, no lo puedes ver en este vídeo, está bastante bien, pero como lo que decía ayer de transfeminismo, de alguna forma muy ligado a la precariedad, a la falta de dinero o de medios económicos, al luchar desde el feminismo, pero desde unas clases que no se pueden permitir de alguna forma acceder a los espacios institucionales, porque para acceder a esos espacios tienes que tener dinero. O tienes que presentarte con una bonita ropa de Versace para pedir que te den una beca. Cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, digamos de alguna forma que también lo que hace, y eso está muy relacionado con lo que hizo Donna Haraway del Cyborg, es obligarte de alguna forma que si tú quieres ampliar tu cuerpo o tu mente o de alguna forma tu ser, lo tienes que hacer porque nadie te va a vender, por ejemplo, en los grandes almacenes el kit de drag queen, el kit de oiga, abra usted su mano. O sea, no son cuestiones que el sistema acuerde, entonces nunca vas a poder comprarlas. Entonces la única que te queda es aprender a generarlas. Y ahí hay como una especie de retroalimentación también de la imaginación, es decir, lo que dice ella, se generan cosas por necesidad, pero al mismo tiempo esa propia necesidad te está aumentando tus capacidades. Es decir, yo por ejemplo ahora que he llegado a DF a vivir a un gallinero que no tenía nada, pues he tenido que estar recogiendo por la calle tarimas y he tenido que aprender a hacer carpintería. Y tengo una mesa, un armario y una cama súper chido. Y yo no sabía hacer carpintería, al punto que estoy pensando en abandonar los modos la carpintería porque tengo fetichismos con lijar el pino, lo bien que huele y todo el polvo, en fin. Cosas que yo no me esperaba. Es decir, cuando uno ha tomado un camino, yo creo, de esta forma, sí, con la filosofía de Do It Yourself, te lleva a lugares inesperados. Eso es como un poco lo que yo de la vida, ¿no? O sea, que te lleve a lugares inesperados. Y creo que va mucho en función de esta... recuperar el entendimiento directo con el mundo. O sea, porque justo, como dices, ¿no? Tú tienes tus muebles. Sin intermediarios. Sin intermediarios, ¿no? Entonces, tú tienes tus muebles, pero pues, como tienes tus muebles, bien agarras y te encuadernas un cuaderno. O sea, de entrada empiezas a tener mucho más conocimiento de cómo se hace lo que está a tu alrededor. Y es más fácil que la hostia. Y valoras el trabajo más. Y eliminas también, o sea, y creo que eso es parte de eliminar la idea que nos meten como... así de que pues, tienes que estudiar y hacer tu carrera, es como que no. Tú, papacito, vas a hacer lo que estudiaste y esto es lo único que te compete. Si necesitas hacer algo más, yo no tengo idea de carpintería, pero he leído y he visto un montón de tutoriales en internet. Sí. Y hay una página que se llama Instructables, que está llena de instrucciones para todo. Para millones de modelos. Y ahí está el tema de compartir el conocimiento de una forma no capitalista. O sea, es como la base de generar otro tipo de conocimientos. O sea, por ejemplo, hay una universidad online con unos cursos que además son homologados, que se llama Coursera. No sé si habéis escuchado hablar de este. Voy a ir añadiendo links por aquí de las cosas que hemos visto, ¿no? Pero, ¿qué he dicho? Instructables. Sí. ¿Qué querías decir? ¿Querías decir algo? No. Pero yo quería añadir al do it yourself la posibilidad para el Hack Lab o para que lo discutamos de hacer tu propio dinero. Nosotros estamos en contacto con gente que aquí en México lleva años haciendo dinero comunitario. Tenemos contacto con otras personas que hacen mercados de trueque ya de manera constante. Y a mí me encantaría que eventualmente integráramos eso al Hack Lab, ¿no? O sea, como una manera de gestionar no solo recursos, sino confianza y trabajo sin pasar por el capitalismo. Y hay varias cosas ya automatizadas de dinero comunitario. Hay un sistema que se llama Ripple. Entonces, es para hacer trueque sin dinero y cada persona puede usar una moneda que ellos hacen, que es así su propia palabra, o usar la palabra de otras personas que ya... Bancos de tiempo. Se pueden hacer bancos de tiempo o de trabajo o de cosas. Es un tema muy interesante. ¿Esos bancos de tiempo cómo son? Pues tú manejas tu servicio, por ejemplo, tú eres filósofa, pero pues igual estás en una joven que interesa como en nuestra filosofía, igual puedes hacer algo estudiantil, pasas una historia, te interesa aprender sobre la revolución, ah, bueno. pues yo valgo mi hora de discusión en tanto dinero. Ah, pues yo lo valgo menos, pero pues podemos como compensar, tú me das dos, te doy una, digamos un trueque en banco de tiempo. O puede ser opciones más prácticas como carpintería, cobrar tanto por tanto tiempo este servicio, pero yo tengo pescados para pagar, pago con pescados. Si no, con ese servicio que yo sé, vale esto en mi tiempo, pum, digamos, un acuerdo. Ah, okay. Pero el concepto puede ser así, sí, en Japón, por ejemplo, que el cuidado de los viejitos es un problema, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo me mudo de la ciudad donde vivo con mis padres? Hay bancos de tiempo especializados en Japón para el cuidado de los padres, entonces yo cuido los padres de alguien más que están en mi ciudad y a cambio de esas horas alguien cuida a mis padres en su ciudad. Japón ha tenido tiene más de 1,000 monedas comunitarias o locales y puede ser para proyectos, ya sea así como para rehabilitar una escuela y entonces todos los papás de la escuela se comprometen a poner tantas horas y pues el sistema este de Ripple te ayuda con mantener la contabilidad. ¿Cómo se llama? ¿De Ripple? Ripple, con doble P. Sí. Llegando, si quieren, les pongo el... Sí, el para ver. ¿Está hablando de los bancos de tiempo? Sí, de banco de tiempo y de monedas solidarias. Sí. Y hay un sistema ya automatizado, open source, para hacer bancos de tiempo y monedas, ya sea personales o comunitarias. ¿Todo eso lo sumas a Rata? Sí. Estaba pensando respecto a esta lista, como a manera de tutorial, ¿sabes? Como, no sé, un tutorial para hacer como desimpenetrabilizar tu alma, no sé, cosas así, y treparlos a la red. Sí, ahí hay alguna cosa de eso. Pero mirarlo. El tema de... mirarlo en un espejo. Ver tu propio alma. En algún momento descubrí el placer de hacer panfletos. Sí. Claro, entonces, haces panfletos. Pues sí, o sea, pues armas los panfletitos como dices, ¿no? ¿Cómo desinstalarte tu ano fruncido? Sí, como dilatación anal. Pues haces. Ahí jugamos y metemos pasos y lo que sea. Ajá. Y ya para armarlos, el fanzine es barato y fácil y. Bonito. Chingón. Ajá. Esto es un tutorial, bueno, tutorial más o menos o no, de apertura anal. Si quieres, puedes. ¿Quieres comprar un masculino? ¿Quieres comprar otro repertorio sexual? Si quieres, puedes. Este es un chaval que se dedica a hacer talleres personales o pues, individuales, aprendidos sobre... Hazte un Manolo, se llama. Y eso, tiene un trabajo bastante, bueno, manada. Hazte un Manolo. Manada y ojete, bueno, en fin, como... Está muy interesante. Bueno, es que también te tiraron los vídeos algunos. Bueno, en fin, también me enseña a hacerte una paja solo, aunque sea solo con tu culo y cositas así. Normalmente es bastante marica, pero bueno, se puede contextualizar. Y... vale, ¿qué más? Esperaros, ¿eh? Así, estaba hablando de esta peña que me parece súper interesante e inspiradora, que hace cosas en relación a la cuestión cyborg, del feminismo, de la tecnología y a la prótesis y todo esto. Por supuesto, una de ellas es la Haraway, que vamos a estar por ahí porque está bastante corto, es un texto y explicativo y interesante. Luego tenemos a Helen Torres, os voy a dejar su página web, que es Helen La Floresta. Ella está muy metida en el tema de las cuestiones auditivas, del audio. Es decir, cómo trabajar con audios locativos para hacer la revolución un poco. Y cualquier persona que tenga un Android o un sistema operativo Android puede, por ejemplo, ella hizo un proyecto muy interesante que era lugares de las ciudades donde se han producido violaciones o donde se han producido, por ejemplo, bares en los que han echado a dos chicas por besarse. Cosas así, como es una aplicación para cualquier teléfono con Android que tú vas caminando por la ciudad y cuando pasas por uno de esos lugares negros marcados por violencia sexista o violencia machista, el móvil vibra y te cuenta la historia. ¿Cómo poder utilizar la tecnología? ¿Sabes? La memoria es, bueno, otra cosa de la que habla ella mucho, es cómo amplificar, cómo darle voz a la memoria colectiva. Cómo convertir recuerdos nefastos de una persona, de un individuo a individuo, en algo que forma parte de la memoria colectiva, pero lo que pasa mucho con las violencias que existen en las calles es que pasa al olvido con la rapidez. Primero, porque casi nunca se denuncia. Segundo, porque cuando se denuncia, el trato en las comisarías es nefasto. Es un. O sea, ya no es solamente a veces. O sea, ella, por ejemplo, que es de Buenos Aires y que ha vivido, sí, en otras situaciones de violencia, como la que había en Buenos Aires cuando ella tenía 15 años, por ejemplo, sí que la llevaron a pensar como a estas cuestiones de. En realidad, en muchas partes de la sociedad son así. El hecho de que una mujer vaya a denunciar una violación en una comisaría y que la traten de puta y que la cuestionen como iba vestida y ese tipo de cosas son así porque no se tiene una conciencia real de lo que es una violación, porque no se tiene una conciencia real de la historia, porque nadie ha querido escucharla. Pero que tú de repente vayas, por ejemplo, por la ciudad con un teléfono super high-tech con Android, que tampoco está complicado ahora, te lo regala cualquier compañía, y tengas esta aplicación, que puede ser también una aplicación caballito de Troya, es decir, que puedes bajar lo que tú piensas que es una guía turística, que después te está dando otro tipo de datos que van más allá de lo turístico. La gente tiene mucho. Si ponéis, por ejemplo, Gele Torres, audio educativo, Camil, que no sé por aquí estoy. Bueno, aquí tenéis su página web donde tiene bastantes cuestiones relacionadas con estos, con el audio educativo. Y ella es bastante hackeraza, ¿sabes? Como que se mete en cuestiones. Esto es un encuentro de tecnología, cuerpo y ecología. En Galicia, siempre está por aquí y por allá, ¿no? Esta es la última propuesta, hackear los códigos emocionales. Desde perspectiva transfeminista, inspiradas en la metáfora del cyborg como articulaciones de identidades. Es bastante teórica también, pero es muy interesante, por ejemplo, esto que está haciendo ahora. Es que yo lo estaba contando por chat y estaba flipando lo de mapear articulaciones afectivas entre participantes del encuentro. Es decir, si tú te sientes atraída por aquel que está allí en un encuentro hacker, normalmente la gente no se relaciona, se relacionan por chat. De repente lo primero que se hace en un encuentro hacker es generar un chat colectivo y así se habla. Entonces de repente esta intenta como reconducir estas prácticas que son bastante deshumanizantes, ¿no? Y también responder un poco al yo no vivo en un cuerpo, sino que mi máquina es mi cuerpo. Y entonces, bueno, pues si te mola esa persona, pues de repente en esa aplicación tú vas marcando cuestiones emocionales, no la caída sorprendente ni la. Ya me lo explico como una cosa mucho más compleja, ¿no? Como niveles de intensidad, de qué tipo de emoción, relacionas con los colores y con el calor, y cosas así. Entonces, cada vez que te cruzas con la persona que te ha marcado así, pues te hace algo, te vibra, ¿no? Ya que ella también habla mucho de las cosas que tenemos atrofiadas y que ya no se pueden rescatar, sino que necesitamos prótesis. Es decir, en algún sentido podríamos interpretar nuestras emociones como mutiladas, ¿no? Como a una persona que le falta una pierna y necesita una prótesis para poder caminar. Pues lo mismo con muchas cuestiones que son emocionales. Es decir, cómo manifestamos el amor, cómo manifestamos la amistad, todo eso está mutiladísimo por todos lados. Entonces, como esta estaba trabajando con esto de, bueno, hackear códigos emocionales y crear prótesis alternativas para rescatar las emociones, ¿no? Pues, es bonito, ¿no? Es como, ¡ah! Sí. Como también jugar, bueno, como concientizar este efecto de la tecnología en las relaciones, ¿no? Porque si en un principio, o sea, la idea del chat era para poder hablar con alguien que está lejos, y de repente, aunque lo tengas al lado, chateas y dices, está chingado, ¿no? Aquí pasó algo, ¿no? Aquí pasó algo muy grave, además. No, igual. Una atrofia. El pedo de que ¿cuánto tendremos? 5 años con smartphones e internet en estaba viendo que el primer iPhone salió como en el 2008, sí, y ahorita ya está su, o sea, pero eso está bien, la gente está así. Es el tema de la tecnología que te entre desde el chip y estos, por supuesto, van a ser unos discapacitados emocionales si nadie se cuida de decirle que hay un mundo más allá de la pantalla. Claro. Pero si no, van a ser auténticos, auténticas super hackerazos. Porque su relación con la tecnología es como ya directamente como ni una prótesis, una parte de sus cuerpos. ¿Sabes? Es interesante esto de que estaba diciendo que su relación con su cuerpo iba a pasar por la pantalla, porque es bien interesante cómo la gente en México, como es tan accesible la piratería, hay muchas personas que saben forear y que saben instalar cosas piratas, pero que no están interesados en el software libre, porque es tan importante la aura y que esté prehecho, aunque sea piratería prehecha, ¿no? un fin comercial, ¿no? Uh-huh. Ahí está la diferencia, ¿no? No hay un interés en perder el tiempo indagando un poco más o profundizando más en esa tirallería. Siempre ha habido piratas de todo tipo, ¿no? Estaban los que querían encontrar tesoros y estaban los que solamente querían gastarse el dinero del tesoro en... Y había muchos piratas que solamente querían hacer encontrar el tesoro y ya, ¿no? Y otros que son... Robar. Sí, robar. Bueno, la Helen Torres, de verdad, os la recomiendo, todo su trabajo es una joya en relación. Mira, esta es la última conferencia que dio, el metacuerpo. Es que está también como en movidas que a mí me gusta mucho porque en ningún momento se separa del cuerpo como otras teóricas. O sea, ella está muy, es una persona muy conectada a su propio cuerpo y lo primero que le pasó cuando entró en toda esta movida del hackerismo, transfeminismo y tal, es que vio que las emociones estaban ausentes o profundamente atrofiadas, ¿no? Entonces, como que esté investigando con esa cuestión. Aparte, bueno, su otro blog es La Zorra Suprema, este es el para trabajar. Pero tiene, bueno, el otro, la Zorra Revertida. Bueno, tiene como muchas cosas. Voy a poner aquí a la Gene Torres, que además es un amor de persona. Estamos pensando que venga para acá en abril de 2014, es una cosa muy surrealista, que es una especie de encuentro internacional de góticos. ¿Qué? Gótico. Un encuentro internacional gótico. Para el que han hecho una llamada a conferencias, o sea, un call for papers, que se cierra el 30 de noviembre y esto será a primeros de abril. Entonces, nosotros queremos presentar un paper de una movida cyborg, macabra, medio muerta, de una amiga que murió, que escribía y bueno, cosas así. Entonces, igual vais a conocer a la gente. Otra cosa también muy relacionada con feminismo y tecnología está todo el trabajo de Mutanger. Yo entré en el mundo hacker por una de estas, de las integrantes de esta persona, que es la Clau Kinky, que es una persona que durante 6 años llevó a cabo un encuentro que se llamaba Generatec, de tecnología y género, con muy pocos medios al principio y después ya les salió una asociación de la universidad que no supieron hacer con ella, la cagaron y se acabó. Entonces, proyectos que tienen como una cosa muy... que se han acostumbrado mucho a do it yourself, a buscarse las vueltas, de repente les cae una buena subvención y lo hacen mal. La mitad de la subvención la perdieron porque no sabían cómo justificar algunos gastos. Y la otra mitad, pues, no pudieron hacerlo bien porque las ocupas cuando, por ejemplo, los espacios que habían acostumbrado a utilizar para hacer el Generatec, de repente veían el sello del gobierno y del ministerio y les decían, mi puta madre. ¿Sabes? Mira. Pues como el festival. El festival aquí mismo se llama Che Guevara, que es un espacio más cercano. Ahí no, pero ahí sí que querían continuarlo, lo que pasa es que necesitaban un espacio más grande, por lo visto, pero bueno, en fin. Mutanger. Mutanger lo que hace mucho es jugar con circuitos, pero esto no es, ¿qué ha pasado aquí? No es que aquí, que lo tengo mal escrito aquí. Mutanger Lab. Laboratorio tóxico de alta tensión. Bueno, queer. Vale. Aquí, en todos estos simbolitos y cositas, en algunos podéis encontrar lo que hace Mutanger. También las tags. Están haciendo aquelarres tecnológicos, en plan de... pues ya que nos han atrofiado también la comunicación con lo espiritual, a ver si a través de algunas ciertas tecnologías podemos recuperarla. Por ejemplo, con están utilizando mucho la distorsión o lo que se llama el cacharreo de la música, de la gente que hace noise, por ejemplo, utilizar para como una especie de sonidos que te llevan a... que trascienden, ¿no? Trascendentales. ¿Como meditar? Sí, como meditar, exactamente, pero generando ruido, por ejemplo, con tu cuerpo. O haciendo un theremin casero. Un theremin es este instrumento que funciona con una antena de radio y que, por supuesto, como tu cuerpo es un campo electromagnético y genera un campo electromagnético, modifica lo que suceda dentro de ese campo. Entonces es como de alguna forma darle voz al cuerpo, que suene, hace muchas cosas así como electrónica, por ejemplo. Como esto es solamente una cosilla. Están muy obsesionadas, ¿sabes? Con los chips y con cosas así. Aquí te ponen un... construcción de un amplificador a partir de... y entonces te ponen como lo que tienes que comprar y cómo montarlo y cosas así. Y hacerte tus chips y tus cositas, circuitos electrónicos, como entretenimiento, son talleres. Paula Pin es muy importante también, joder. Espera, soñar, voy a quitar el enlace, vamos a poner aquí. Es como los links así, el de Mutander también. Ya estamos otra vez que faltan 20 minutos, me cago en Dios, lo voy a hacer en casa esto, ¿vale? De poneros los links de la gente, de todos estos. Falta Transnoise, que sería, bueno. Paola Pi, por ejemplo, está muy obsesionada con la ecología. Feminismo, ecofeminismo, que por cierto, ahora a finales de septiembre hay aquí un festival de cine ecofeminista. Ah, no es primeros de septiembre, empieza el 20 de agosto. Ah, empieza el 20 de agosto. Ajá. Así nos acordamos luego, lo ponemos en el pirate, porque hay cosas interesantes relacionadas con este tema. Lo que hace un poco la Paula Pin, ¿qué pasa aquí? Se le tiraron la página. El dominio está en venta. O sea, tienes que pagar. A ver, espérate. ¿Y dónde va a ser esto? No tengo idea, porque justo hoy viniendo en el metro estaba el cartel, pero no decía el lugar. O sea, pero más bien hay que meterse en la computadora. Más, deja de ver, porque lo tenemos otro para ver. Bueno, esta lo que está haciendo ahora es música con plantas. O sea, lo que le parece a ella es que hay un montón de seres a nuestro alrededor que nunca escuchamos, que nunca atendemos, y que además parece como que comérselos es legítimo, pues solamente porque no gritan y no tienen sistema nervioso, ¿no? Como todo este rito vegano que a mí me tiene un poco hasta la verga, porque es como que piensas tú que un tomate no tiene vida, que... Y ya sé que se explica el argumento, pero ella ha conseguido sacar el sonido que hace una planta, por ejemplo, un tomate cuando lo sacas de la tomatera. ¡Órale! O sea, ¿cómo cambia el campo magnético cuando...? Exactamente, cuando se eleva la vida. Cuando se acaba la vida en sus células, ¿no? Y lo ha hecho con sensores de humedad, sensores de movimiento y también con un captador de frecuencias, de infrafrecuencias. ¿Vale? Entonces se dedica a ponerle un montón de sensores a unos geranios, por ejemplo, y molestarlos, clavarles, por ejemplo, clavarles un alfiler y ver cómo ese... Esa planta de repente sí que, aunque no tenga un sistema nervioso, sí que está transmitiendo algo. Está transmitiendo una alarma que se transmite a través de las raíces, porque esa es su forma de comunicarse entre plantas por las raíces. O químicamente. Sí, que da una señal de alarma al geranio que está a 4 metros allá, de cuidado porque me está pasando algo, y entonces cuidado también. Entonces de repente entran como en crisis, o al revés, o de repente les echa agüita por encima con un flux y a la media hora, pues. No, está como en otro estado, ¿sabes? También con los campos electromagnéticos. Mira, aparte, lo que hace otra cosa también la Paula es que comparte todo su conocimiento de cómo se arma. Código abierto. Sus sensores, sus cositas. Son bonitos, la misma. Ella lo encuentra como bonito. Se ha tatuado en la espalda, uno de estos. En fin. Biopin, a ver. A la Paula Pin. Bueno, es la Paula Pin por un lado. Este blog, pero este no es el que... Ah, vale. Bueno, Transnoise, es su colectivo. Se dedican a hacer noise y hacer ruido con cosas raras. Como platas o como cosas así. Esculturas, circuitos, circuitos. El cuerpo como un instrumento de sonido posgénero. No sabes lo que será esto. Esto es el último que ha hecho. Tengo puta idea. Esta es ella, Paula. Y hace muchos talleres, no para, o sea, también es que vive en un lugar, en Calafó, que es como una especie de colonia industrial autogestionada, que es bastante, como que se presta a que tú puedas hacer lo que quieras, porque pagas un poco por estar en un lugar de maravilloso en mitad del campo. ¿Vale? ¿Transones? Vale. Vale, bueno, luego os pongo el resto de los, bueno, soy Richard, por supuesto, luego a ver si puedo subir una de sus películas, que es Ipu. También es una forma de mezclar la cuestión cyborg con el porno. ¿Hasta qué punto? ¿Habéis visto a alguien esta película? ¿Sí? Luego la subo, ¿vale? Luego la voy a subir a internet. No, pues no puedo tirar ese. ¿Tú vas a poner en el chat? ¿Ipu? No, no. Vas a ver unas imágenes ahorita de lo que decías. Nada, estaba buscando una que de ropa como con... Ah, se fue el con... De tacículos. Ajá. Hay una artista turca que lo hace esto. No lo encuentro, entonces es como esas son unas fotos que más o menos que tienen que ver, pero ahorita te paso ahí. Chat. Hay un artista que se hizo sobre unas burcas, ¿no? Sí. Ahí hay una. Almazuela, ¿esta eres tú? Sí, yo. sí, es el Tom Finger. ¿Qué hay? Bueno, esta es como más o menos lo que decían ayer de como barba y quitar los labios y su pelo, ¿se acuerdan? Ok, esto. Esta. Está buena. ¿Ves, chicos? Igual sí que puedes hacer alguna movida con cositas, con broches en el pelo, con movidas en el pelo, con maquillaje. ¿Alguna vez le tomé a Alex unas fotos de su cabello todo peinado así de señorita? Bueno, ¿no? Para que quiera ver bailando a Foucault, ¿sabes? Mira el culito. Vale, vamos a poner... Sí, ahí está. Es Foucault bailando. ¿Es Foucault? Sí, es Foucault. Sí, es su carota de Foucault. Bailando como marica hipster, muy bien. Vale, mira, nos quedan solamente 15 minutos. Y al final, otra vez, claro, me he dejado. Bueno, no me he dejado tanto. En realidad, lo que quería hacer, con tecnología y feminismo es básicamente dar ejemplos de cómo se puede aplicar la tecnología al feminismo, como por ejemplo las geolocalizaciones de la Helen, que es algo que podemos hacer cualquiera que tenga un Android. Es decir, el programa ella lo tiene en código abierto en su página, tú lo puedes instalar como una aplicación en tu Android y puedes incluso, bueno, lo que te falta todavía, Helen, es un poco de apoyo, o sea, por parte de más personas que estén interesadas en sus ciudades hacer estas, no sé cómo lo llama, cartografías del dolor o movidas así. Luego hay otra aplicación muy guapa también, que es más para la lucha anarco, que es se llama Las Casas Tristes. Y es un proyecto en el que las personas de un barrio deciden cuál es la casa más triste de la calle, porque lleva desocupada muchos años, porque se está echando a perder la casa, siendo una casa bonita, lo que sea, y van al registro, se informan de cómo está la cuestión de la propiedad de la casa, y todos esos datos los suben, y tú cada vez que pasas por una casa triste de tu ciudad, te quita algo, te cuenta la historia de la casa, por qué fue abandonada, qué posibilidades tienes de ocuparla si quieres. No sé si sería posible aquí, no sé cómo está el tema de la vida. No hay tanto problema dependiendo de si el propietario es muerto o está en el extranjero y no piensa regresar ni dar permiso. Pero según yo no hay tanto problema, hay muchos ocupas aquí en el centro, sobre todo en el centro. Sí, ¿verdad? O sea, que podría funcionar un programa de casas tristes en los barrios, podría funcionar. Antes de que se las apropie el gobierno. Y el tema de eso, de las agresiones callejeras, de toda esta movida, también podría funcionar. Nosotros hicimos, el colectivo hicimos uno, pero creo que con ruiditos y cositas tal vez podría ser como más... Porque justo era una cartografía, pero teníamos un mapa y la gente tenía que ir al mapa a saber lo que había pasado. Dentro de la universidad, ¿verdad? Tenía que ir al mapa. Claro, para eso necesitamos un Android. Claro. ¿No? Estaría guay también. Sí, pero digo, estaría bien también que... Con el tránsito, que reviviera eso. Eso se me hace muy atractivo para llegar, ¿verdad? Sí, lo guapo también estaría, y esto lo acabo de tener una iluminación ahora, es que después de este taller generáramos un grupo o algo que hiciéramos más cosas. O sea, sería chido, ¿no? Que no se queda aquí en estos 4 días, o sea, vale, me está parte todo esto, pero de repente se me están ocurriendo un montón de... Bueno, se nos están ocurriendo un montón de cosas que se podrían hacer. Desde hackear los baños de un centro comercial, por ejemplo, que además... O sea, yo lo propongo más que nada para pasarlo bien, pero... No sé, formar un colectivo, hacer alguna cosa que mezcle tecnología, feminismo y hackerismo y esas cosas. ¿Qué hay en la página que os molesta? Pues... Es que me he olvidado la herramienta, se me ha dado otras páginas. Mañana la traigo. Bueno, la pongo ahí. Pero yo que sé, la página del PRI, o la página de cualquier. Se la tiramos abajo, o se la. No sé, como cosas así. Aunque yo veo bien interesante lo de audios locativos, el proyecto de la gente. Incluso podríamos contactarnos mañana con Helen por Skype y que nos explicara, o cosas así. También están por aquí las Mediac, que son las que empezaron a hacer talleres de Drag King en esto. Voy a ver si las consigo traer. Mañana o pasado. Llegaron ayer muy tarde de Oaxaca, o de Chiapas, que han estado en el encuentro de feminismo y resistencia o algo así que había, que nos hemos perdido muchas. Entonces volvieron y... ¿Es un encuentro zapatista? No, lo organizaba Hemispheric, ¿no? Es esta alianza entre México y la Universidad de Nueva York. Ah, no sé. Hemispheric se llama. Sí, sí. ¿sí? Y entonces organizaban un encuentro pues, con la Jesusa Rodríguez, con todas estas activistas mexicanas supercañeras de resistencia y feminismo. Que por otro lado es una cosa como que le hace mucha falta a algunas luchas de esas de resistencia. Porque al final los zapatistas, bueno, hay bastantes mujeres, ¿eh? También dentro de la de esa lucha armada directa, pero la mayoría están en las cocinas y soportando el descanso del guerrero, que es bastante, al final es bastante machista igual. No, pero sí, o sea, desde siempre el momento en el que hay visibilidad de algunas líderes mujeres, ya es así está muy cabrón, porque justo las comunidades donde vienen son hiper, o sea, son de las que decía Alex, donde venden a las niñas, entonces... Yo ya empieza a haber representatividad femenina. Yo tengo una. Pues no te creas, porque también está Francesca Gargallo en el coloquio que voy a presentar. Estaba hablando, leyó un manifiesto de unas mujeres indígenas, creo que eran. Bueno, no sé. No eran mexicanas. Pero decía que tenían ideas incluso más liberales, a ver, sí. Incluso nosotras. Claro. Sí, bueno, de los 400 pueblos, las que se salen a la calle todas en pelotas a protestar porque ya no tienen tierra, o sea, ¿qué es eso? Es una acción postmodal. Desde mi visión, mi visión que no puedo tener otra porque soy de donde soy, ¿no? Pero... Yo acabo de meterme a una de mis escuelas de la industria de la filosofía maya, pero actual, precisamente como para estar enterada de todo esto, me dio parte de la filosofía maya, que no tengo ni puta idea, y en particular cómo está la perspectiva feminista, cómo ver a poesía, qué pasa. Es muy interesante porque nosotras decimos, no, sí, o sea, no hay como... Nosotras tenemos las ideas más avanzadas, pero no es cierto. Bueno, no lo acaba de publicar, pero presentó un libro Silvia Marcos donde estudia, se llama Eros en los labios o algo así, y estudia la sexualidad de las mujeres en Mesoamérica. Sí, porque justo tenemos esta idea de que, bueno, todo es exacto, y no, si regresamos a la historia, y es lo que ella trata de rescatar, porque dice que su investigación le costó 10 años de su vida y todo, y es un libro muy breve, pero muy, muy bueno. Y justo ayuda para también quitarnos esta idea. Sí, porque el punto es que uno llega con cierto saber a un lugar a querer acomodar las cosas como las tienes acomodadas en la cabeza, ¿no? Entonces ubicas ciertas prácticas como en tu cotidiano, semánticamente como las tienes ubicadas, ¿no? Entonces las empiezas a señalar, como vas a un lugar y ves algo que donde tú estás es como correcto, prácticamente correcto o lo que sea, pues. Y entonces lo señalas y señalas, pero realmente no te estás como mimetizando con la gente y viéndolo desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, puedes subirlo al rato, es que ya estoy repuntando un poquito, no lo voy a... No, y eso es lo horrible de las luchas, o sea, como lo colonizante y horrible de muchas luchas que se hacen en buen pedo, ¿no? Que luego llegas a chingar más. Ajá. Sí, esta visión, en lugar de rescatar quizá los puntos de avance, te marcas mucho lo que está mal, no ves ciertas cosas. Sí, no, pero bueno, como en los círculos en los que he trabajado, siete años, no es que nos haya traído lazos hoy, nos podemos quedar. Movernos a la cafetería o donde sea y lo hacemos. Ah, pues sí. O nos vamos a mi casa. A ver. Yo sé mi cuerpo. ¿Y si tú vas a ir a la otra vez mañana? Mañana. Pues sí, yo sí quiero. ¿Tú puedes? Sí. Y ellos también lo han traído, ¿no? Sí. Pero vosotros ya tenéis un punto, ¿no? Ahí. Tenemos, sí, está bien. Ya estáis, vale. Pero podemos traer otras versiones. Quiero yo hablar con el sistema, con el Windows primero para... Sí, claro, por supuesto, poco a poco. Yo traigo un disco duro, si quieres. Yo traigo una que es de un tera. Sí, y aquí poner como los distintos, pero justo para que estén en la casa de la compañía. Claro, quienes quieran que se les instale un sistema operativo libre en el ordenador, una partición que pongan todo lo que tengan en la partición de Windows en un disco duro externo. No tiene más que venderse, se puede hacer una partición. ficciones y salvarse todo, pero es siempre mejor tener cosas como las fotos del verano, las cositas más que nuestra música, que tengamos en el ordenador. Yo tengo casi un tera libre, si a alguien le sirve, guarden ahí sus cosas. Sí, pero igual dices, igual. Sí, o sea, no, yo no haría un caso de para mí fue muy difícil hacerlo poco a poco. Estuve un año. ¿Quieres algo decirle que cabe más de un lugar? ¿De qué nos estás diciendo? Nosotros. Llega un momento en el que te das cuenta de que lo que ya lo hago. Ellos sí se rompen, se lo ponen en el momento para desinstalar. Ya siento la mesa. No va a seguir. Eslóganes para ir pensando en la publicidad. Vamos a hacer una cuestión. Ya tengo aquí apuntada la sesión de la Instant Party, que sería el último día, el viernes. Entonces, aquí tenemos que poner los datos básicos para el flyer, pero también, por supuesto, que tenemos que llevar una pancarta. Yo tengo telas en casa, escritura. Hay que pensar en un eslogan, ¿vale? Entonces, no sé, ¿cómo lo llamamos? Consignas, y ahí espero que vayamos rellenando. Por favor, no se olvide poner el email acá, ¿vale? Que estaría guay, pues eso, hacer una lista de correos, la puedo pedir a MySap, por ejemplo, que es un correo que está dentro de ti y tal, ¿ya está? ¿Ya está? Vale. Y nada, ¿eso ya está? ¿Más? Sí. Y